bienvenidos, bienvenidas. Una vez más comienza el programa más energético de la emisora libre más puntera de Zaragoza City. Para ti, amigo o amiga que me escuchas ahora mismo en directo, comienza el Flus Flus. Una vez más, a los mandos, Guindyman, quien te habla desde el micro número uno. Y al otro lado de mi pecera, de nuevo, el abuelo y Carl. Muy buenas tardes, chicos. Espera, que el abuelo está durmiendo. Buenas tardes. ¿Y Carl, está durmiendo? Oye, es que es la primera vez que no me llama el abuelo. Estoy contento. Es que el Isaac siempre ha sido el abuelo de nuestra cuadrilla, entonces le retomamos el mote, ¿vale? El abuelo. ¿Y tú, Carl? Está pillado, macho. ¿Y sí, tú, sí, Carl? Me han engañado. Sí. Además, ya sabéis que ahora tenéis la responsabilidad de hacer la rima para empezar. Isaac, ¿tu rima de hoy con el Flus Flus para empezar el programa? Puntos suspensivos con Flus Flus. Todo vaya. Me vale, te la compro. Nuestro amigo Carl. Nuestro amigo Carl, ¿qué? A mí, yo es que de poeta no tengo nada. Y encima esta rima me ha descolocado mucho. ¿Te has descolocado? Me ha descolocado, pues, totalmente. Venga, ¿queréis la mía? Venga, pues. Perdón, ¿te podemos abuchear? Sí, claro. Ah, vale. Pero no la vas a abuchear porque es buenísima. Aquí comienza el Flus Flus. Un programa que al escucharlo te da más gustico que cuando te revientas uno de esos granos llenos de pus. ¿No mola o qué? ¿No mola? Sí, venga, vale, sí, ala. Aceptamos barco como compañía, animal de compañía. Algún día llamándonos Flus Flus tenía que salir el pus por en medio, pero bueno. Como siempre, regresa el buen rollo, regresa la conspi, regresará a Escuchetes, también nuestros amigos de Zarpa. Tendremos como siempre las noticias más locas que recogemos de la red, la información que hay sobre los barrios de Zaragoza City. También tendremos nuestro WhatsApp, un par de sorpresitas hoy. Y sobre todo buenos temones de todos los estilos, ya sabéis, uno de rap, uno bailable, uno de jungle, uno de nightcore, uno de tal, uno de cual, siempre tenemos de todo, el Flus Flus. Siempre todo cargadito para animar las tardes de quien nos escucha en directo de 7 a 9 todos los lunes en Radio Topo o en nuestros podcasts que como siempre podéis conseguir a través de donde, Isaac. ¿De donde, Isaac? www.@cobredigiman. @cobre. A través de nuestra página de El Flus Flus, ya sabéis, en el Facebook os metéis y ahí tenéis nuestra página con todos nuestros podcasts. Y también la página web de Radio Topo, que siempre están colgaditos. Nuestro amigo Carl pone caras, como siempre. Como siempre, es que esto que mejor me va, pongo caras. Como siempre, y hoy... Lo digo por lo de colgaditos, Tomás. ¿Sí? ¿Sí? Oye, además, yo te he dicho que tenía una sorpresa para ti, ¿verdad, Carl? Sí, me lo has dicho. Tu sorpresa es que, por fin, tenemos cuñas para ti. ¿Son putis? Sí, sí. Como, por ejemplo, esta que dice... ¿Qué dice Carl? ¿O esta que dice? ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Deberíamos estar de vacaciones. Tengo un montón más, A ver, yo me puedo ir de vacaciones en cualquier momento, os lo puedo asegurar. Bueno, bueno. ¿Qué, Carl? ¿Prefieres ser el abuelo o que te pongan cuñas? Yo, la verdad, que me da lo mismo, chico, que te diga. Me da lo mismo. Abuelo ya soy, eso ya lo tengo. Bueno, abuelo no soy porque no tengo nietos. Uh-huh. Estamos, pero bueno, mayorcico. Digamos mayorcico. Pero si me queréis llamar abuelo, tampoco me voy a enfadar. No. ¿Me pongas cuñas? No te vamos a llamar abuelo, te vamos a llamar... El psicópata asesino. Sí. Falta eso. El psicópata asesino. Falta eso. Bueno, tengo muchas más, ¿eh? Pero bueno, las iremos soltando poquito a poco. Pero bueno, hechas las presentaciones y descubiertas nuestras nuevas cuñas como esta que dice... Sé que hiciste algo, tío, y no lo cuentas. Pero bueno, tenemos que empezar comentando que Zaragoza City hoy está bajo la nieve. Que hace mucho que no lo veíamos, que hoy ha nevado en Zaragoza City. Porque vosotros, chicos, ¿hoy habéis visto la nieve o no? En vuestros respectivos trabajos o no trabajos. ¿Os ha caído encima o no? Sí, caer ha caído, pero ver la posada y demás... En tu barrio. No ha cuajado, ¿no? Ay, sí. Es que ahí está, todo nevado, no. Ha caído nieve sobre Zaragoza. Exacto, no ha llegado a cuajar, Pero hoy, hacía muchos años que no veíamos una estampa navideña en marzo, ¿no? Nunca mejor dicho. Una época rara para que nieve, ¿eh? En Gotham City. Bueno, tú, Carl, ¿has disfrutado? ¿Has bajado a hacer muñecos de nieve? ¿Tú que tienes rato? No. ¿No? Yo estaba tranquilamente en mi casa viendo cómo caían unos coponazos gigantescos. Porque caían unos coponazos en mi barrio, muchos. Sí. Digo, leñe, ¿eso qué es? ¿Algodón que cae? ¿Cuándo? Si es nieve. Algodón que cae. Almidón, ¿eh? Almidón como nevó una vez en el Picarral, pero sí. Hoy ha nevado en Zaragoza City, mucho frío, bajan las temperaturas de repente en marzo. De cara a Semana Santa habrá gente que se podrá ir a esquiar, que no nos queda tanto para ir a la Semana Santa. Y desde luego inusual el cambio de tiempo que a muchos ha pillado por sorpresa y a otros no. Porque ahora como hay tanta gente enterada con este rollo de los móviles que te dicen el tiempo que hace... Yo sobre esta bajada de temperaturas solo quiero hacer una reflexión. Chicas jóvenes que me escucháis, desde aquí, ¿qué pasa? ¿No tenéis frío? Porque he visto, ahora cuando venía a la radio, chicas en el tranvía con el pantalón arremangado y sin calcetines. Pantalón arremangado y recuerdo, ha estado nevando y hace un frío bastante heavy. Y no sé por qué he visto chicas sin calcetines con el pantalón arremangado, una en manga corta. Y yo con mi chaqueta diciendo, pero estamos locos, ¿lo que pasa? Chicos no veo nunca ninguno, pero chicas un montón. Pero igual no que sabes. Las noches que sales de fiesta y tú vas con jersey y hay muchas chicas que van en minifalda y tirantes que dices, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? ¿De dónde sales? Tú me has visto en camiseta, yo en pleno invierno. Yo te he visto en camiseta y sin camiseta también, ¿eh? Está bien, está bien. También te he visto sin camiseta. Y roncando a pierna suelta. Y roncando también, hay que decirlo, sí. Vosotros tenéis algo, ¿no? Sí. Sí, tenéis algo. Sí. Uy, pero no te pongas celoso. Qué bonito, qué bucólico y pastoril. No te pongas celoso, Carl, ¿vale? Que no pasa nada. Pero bueno, ¿qué os parece, chicos? Si empezamos ya, en vez de decir tontadas, empezamos ya con un poco de información, ¿o qué? ¿Os parece? Sí. Venga. Quitamos el ambiente melancólico y nos vamos a los barrios de Zaragoza City con esta pedazo de sintonía de Batman. Hoy comenzamos hablando de urbanismo porque en la página de Barrios Zaragoza leía que la Federación de Barrios ha apostado por una decidida defensa de la ciudad consolidada y de sus barrios frente a nuevos desarrollos que, además de lesionar el comercio de proximidad de los barrios, representan graves afecciones desde el punto de vista medioambiental y a la movilidad. Por eso, hoy, la Federación de Barrios interviene en el Pleno Municipal sobre proyectos urbanísticos. Que sepáis que la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza interviene hoy, donde se debatirán diferentes proyectos urbanísticos como el Plan Especial del Outlet de Picolín, en la carretera de Logroño, de la antigua fundición de Aberlí, la recalificación de usos de los terrenos del antiguo colegio Lestonac en Torrero y el Estadio de la Romareda y sus suelos. ¿Por qué? La Romareda, bueno, por si acaso no lo recordáis, la Romareda tenía una cesión para el Club Deportivo que quisieron ampliar. La Federación de Barrios dijo, pero ¿para qué la vas a ampliar? Si ya le han dado 25, la querían ampliar 50 años más. El colegio Lestonac, del que ya hablamos, al lado del María Montessori, que quiere hacer un nuevo centro comercial. El outlet de Picolín y la Fundación de Aberlí, que algunos quieren tirar. Y la Asociación de Vecinos del Casco Viejo, que quiere que se use como, por ejemplo, la harinera de San José, que hace poco se ha reabierto y de la que pronto tendremos noticias sobre un buen conciertazo. Ahí os lo dejo. Ante todos ellos, ante todo este pleno municipal, la Federación de Barrios ha venido manifestando una clara posición que en los casos de la outlet de Picolín y la Romareda se ha traducido en la presentación de alegaciones que podéis ver en su web en el periodo de exposición pública. Ya veis, la Federación de Barrios metiendo caña en el urbanismo de Gotham City. Porque hay muchas cosas, parece que no, pero en la ciudad, en tema de urbanismo, aparte de ese maravilloso tranvía, que no sabemos si habrá línea 2 o no, que puede ser que no, pero y si sí, no se sabe. El colegio Lestonac, lo que hablamos el otro día, nuevo centro comercial, ¿para qué? ¿Eh? ¿Y el barrio de Picolín? ¿El outlet de Picolín? No. ¿Para qué? El barrio de Picolín. ¿El barrio? ¿No lo habías planteado así? No. Lo pone Barrios, Picolín. ¿Ah, sí? No, a ver, pues, joder. Hombre, que yo está, sepa... Está como barrio, ¿no? Bueno. Que yo sepa no es un barrio aún. Por eso, ahí estoy... ¿Te has dado cuenta, joder? Me hubieran dicho de otro sitio, digo, joder, pero Picolín, barrio. Bueno, barrio es porque ponen mi guión barrio, pero no es un barrio, que lo sepas. Van a hacer un outlet, parece, ¿vale? La cesión del terreno de la Romareda, como ya sabéis, un estadio de fútbol que es municipal, pero que está cedido a la Sociedad Deportiva del Real Zaragoza, y que eso, querían ampliar la cesión, y la Federación de Barrios dijo, ¿pero estamos locos o qué? ¿Para qué es la que vas a hacer 50 años más si ya tiene una cesión de 25, ¿sabes? O sea, ¿para qué lo vamos a blindar todo? ¿Para qué? Pero ahí están en el aire. Hoy está la Federación de Barrios debatiendo en este pleno municipal. Veremos a qué conclusiones llegan y, como siempre, lo veremos a través de su web. Dime, Carl. No, respecto al estadio municipal de la Romareda, más años. ¿Para qué? ¿Para qué? Si se va a caer antes. Se va a caer antes. Pero se va a caer. No, no pensarás hacerle algo, ¿verdad? Sé que hiciste algo. ¿Qué hiciste, Carl? Con toda la Romareda, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Sé que estás tramando algo. Yo lo que hice fue mear. ¿Mear? ¿Mear? ¿Pero tú te parece que es normal? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¡Claro! ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta, tío? ¿Cómo que mear? ¿Te parece bonito decir mear en la radio, tío? Yo iba a ver el fútbol cuando era jovencico y tenía que ir a mear, donde ibas a los urinarios de la Romareda, y ya veías que estaban destrozados, ¿no? Entonces, se van a caer. ¡Deberíamos estar de vacaciones! Pues sí, la verdad que sí. Debería estar de vacaciones, porque de encima... Pues eso, vacaciones. ¡Eso mata personas! Eso mata personas, Carl. Tus vacaciones matan personas, Carl, que lo sepas. ¡A qué molan! Es que lo sabía. Sabía que iban a molar. Se la estás mandando ahí, ¿eh? Pues espera, tengo muchas más. Y espera que le meteré luego, o sea, sí. Tranquilo, que no hay problema. Pero bueno, como os digo, la Federación de Barrios presente en el Pleno del Ayuntamiento para debatir o proponer sus propuestas sobre el urbanismo de Zaragoza City. ¿Qué queréis saber más? ¿De qué va todo esto del Stonac, de la Romareda y de todo este monario que hay sobre Aberly y sobre muchas otras cosas? Os metéis en su página web, barrioszaragoza.org, donde también hay otras opciones muy interesantes, porque la página de Barrios Zaragoza, si habéis metido alguna vez, tiene noticias y tiene también sus proyectos que llevan a cabo, como por ejemplo el del Banco del Tiempo. Os pregunto a vosotros dos, ¿qué es el banco, un Banco del Tiempo? Yo no tengo ni idea. No tienes ni idea, yo sé, pero que se lo sé. Pero ¿sí? Sí. Que es cuando te coges, llegas a un banco, te sientas, te echas un cigarro mientras va pasando el tiempo. ¿Cómo te has quedado, Carl? ¿Cómo te has quedado? Pues me he quedado patidifuso, como bien decían los pijos en mi tiempo. O sea, ¿sí? Bien explicado, bien explicado. Pues no, que sepáis que un banco del tiempo es una red de ayuda mutua en un determinado territorio en la que los socios realizan intercambios de servicios y conocimientos sin que medie el dinero. ¿Ha quedado claro? No. ¿No? ¿Repite otra vez? Vamos a ver. Es una asociación en la que tú te apuntas. Por ejemplo, tú eres albañil. Dices, bueno, yo puedo ayudar a gente que necesite una ayuda con albañilería. Por ejemplo, para ayudar a que te reformes una pared de tu casa que tiene goteras, lo que sea, ¿vale? Y eso no lo contabilizas en dinero, lo contabilizas en tiempo, ¿vale? Es decir, yo le meto 2 horas de tiempo a arreglarte esto. Pues tienes 2 horas en el banco del tiempo, ¿vale? Es el cómo funciona. El uso del tiempo como unidad de medida, sin entrar a valorar otras cuestiones, dota a todos los servicios de un mismo precio. Ello supone que todas las tareas tienen la misma importancia, partiendo de la base de que el tiempo de vida es igual de valioso para todas las personas. Es decir, tú le arreglas, por ejemplo, a un gestor o un abogado una pared, tienes 2 horas, ¿no? Ya tienes ahí en tu saldo de banco del tiempo. Y puedes decirle, por ejemplo, a ese abogado o ese gestor, pues oye, necesito que me ayudes en estas gestiones o en estos pleitos, por favor, devuélveme esas 2 horas de tu tiempo en lo que sabes hacer tú. Ah, vamos. Es que no llega, son 2 horas y media. Bueno, pues si te falta media hora, tendrás que suplirla de alguna manera, claro. Esto es lo que ha sido el trueque de toda la vida. No, Carl. No, porque el trueque, tú intercambias una cosa por otra cosa. Es decir, tú me cambias esa cerveza por este paquete de tabaco. Eso es trueque. Es decir, ¿te lo cambio? Sí, de acuerdo. ¿Pero puedes cambiar también por tiempo? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo has podido cambiar algo por tiempo? el trueque, los mercados del trueque que se realizan muchas veces en Gotham City, tú cambias un producto por otro. Es decir, a lo mejor uno tiene más valor que el otro, pero a ti te viene mejor. También cambias trabajo, ¿eh? ¿Sí? Sí, en el trueque también entraba trabajo. Vale. Ojito. Vale, ojito. Pues más o menos... Es más o menos lo mismo, a mí me da la impresión de que es más o menos lo mismo, pero que han cambiado el nombre. ¿Estamos? Pues yo entiendo que no. Yo entiendo que el trueque es producto por producto, sin entrar a valorar cuánto vale cada uno. Y el banco del tiempo es cambiar servicio por servicio, valorando que todos cobramos en tiempo, no en dinero. Pues discrepo. ¿Discrepas? Sí. Yo discrepo. Quiero dos cabras por un embulo. ¿Por qué discrepas, Carl? Discrepo porque lo del trueque ya no es nuevo, se llevaba hace muchos años. Y el trueque era un cambio, no solo producto por producto, sino por tiempo también, ¿no? Uh-huh. A ver, tú eres capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer esto otro diferente, entonces lo cambiamos. Hay un tiempo también, vamos a ver. Tiene fundamento, ¿eh? Tiene... Vamos a ver. Si yo tengo que hacer que encalar la pared de mi casa. ¿Encalar la pared de tu casa? Encalar, por ejemplo. Estamos hablando de hace muchos años, que soy muy mayor, ¿eh? Pero Carl. Encalar, ¿vale? Si yo no sé encalar, pues digo, oye, ¿tú sabes encalar? ¿Vale? Eso lleva un tiempo. No es un trueque, una cosa exactamente por otra. Lleva un tiempo también. Uh-huh. Depende de que llegues al acuerdo de si te interesa o no. Pero no deja de ser un trueque. ¿No? Sé que hiciste algo. Yo siempre hago algo. No lo sé, pero bueno, el banco del tiempo. ¿Qué queréis saber más? Y preguntar si es como el trueque o no de los tiempos de Carl, por ejemplo. Que sepáis que el horario de apertura de la secretaría, del banco del tiempo de la Federación de Barrios de Zaragoza es lunes, miércoles y jueves y viernes de 11 a 2 de la tarde y los martes de 5 y media a 8 y media. ¿Qué queréis saber más en persona? Pues os podéis acercar a la Federación de Barrios de Zaragoza City, que está en San Vicente de Paúl, número 26. Y si no, más info, como siempre, en su web, barrioszaragoza.org, o en el Twitter, @barrioszaragoza. El Banco del Tiempo, una buena iniciativa, ¿sabes? Yo creo que sobre todo, sí, si sí. Ahora mismo alguien que nos escucha estás desempleado y estás ya harto de no hacer nada, de solo estarte bajando al bar, dando vueltas por el parque, lo que sea, quizás es una buena opción que dones, bueno, que dones no, que cambies tu tiempo. Es decir, haz algo que sabes hacer, no vas a pillar dinero, vas a pillar tiempo, y después te puede venir bien para muchas cosas. Y seguro que de ahí una cosa mueve a la otra, ¿sabes? Porque a lo mejor empleas 2 horas en ayudar a una persona y esa persona conoce a otro, y de ahí ya te empieza a salir curro, por ejemplo, o no, o te sale mucho más tiempo, y al final todo eso te volverá. Así que, ya lo sabéis. Una buena iniciativa, el Banco del Tiempo, como muchas otras que se realizan desde la Federación de Barrios, que desde aquí siempre les damos nuestro aplauso, porque nos mola. Sí, está muy bien pensado. Sí. La verdad que sí, y todo se hace aquí en Gotham City. Y dicho esto, llega el momento de nuestro primer temón. ¿Os parece? Sí. Car. ¿Te parece, Car? ¿Te parece o no, Car? Vale. Sí. Vale. Pues hoy os traigo un rapero muy bueno que descubrí en internet hace ya unos meses, gracias a un coleguita, y que la verdad es que me viene cautivando bastante. Escucharemos a Follone y después seguiremos con más Flus Flus. Sí, sí, el Follone. Cuidadito. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Rap sin corte 22, Follone yo. Ahora que todo lo hacen fácil, voy a hacerlo tan difícil que van a acabar odiándome como a la puta crisis. Todos rapean igual, ahora todos vienen de la calle. Cupo fuera del estudio, la autotune aquí no vale, estoy on fire. Vamos, ven que te lo daré, primo, eso no vale mucho. ¿Cuánto quieres que te pague? No respeto autoridades, siempre me ha gustado insultarle. Cagarme en su muerto y en la puta de su madre. Está que arde, a todo le meto fuego. Gánate el respeto en el juego, rapero. Podrá gustarte más o podrá gustarte menos, pero no puedes decir que haciendo esto no sea bueno. Su padre la busca como a Nemo. No llega a su casa hasta que todos nos corremos. Me creo John Lennon. Imagina un mundo nuevo en el que sea posible todo lo que queremos, delincuente. Esto suena como un tiro en la frente. Bam, bam, bam, bam. Van de cocaína pero son detergente. Bam, bam, bam bam. Esto rap sin corte, por eso duerme tus dientes. Bam bam, chico, bam bam. Tienen un problema muy serio si no lo sientes. Bam bam, bam bam. Mira a los demás, si no verás nadie más de cantar. Aplico mi método original. Si te quieres dedicar al rap, me tienes que estudiar. Me digo a de dónde vengas, yo soy la universidad. Tráeme a tu parienta que en carne me va a pagar. Casi me muero en el Viña al día que íbamos a tocar. Era en una puta rave, no en el cartel oficial. 40 grados de fiebre y setas pa' desayunar. No me puedo reformar, no lo quiero ni intentar. Moriré joven, pero vivo en libertad. Soluciono problemas, aunque siempre llegan más. Tengo mi propio teorema, nada se puede arreglar. No saben rapear, tanta ropa, tanta mierda. Se ponen a cantar y le empiezan a temblar las piernas. El rey en esta selva, hijo mío, recuerda. Si te castigo duro pa' que aprendas, CNC. Esto suena como un tiro en la frente. Bam, bam, bam, bam. Van de cocaína, pero son detergente. Bam, bam, bam, bam. Esto rap sin corte, por eso duerme tus dientes. Bam, bam, bam, bam. Tienen un problema muy serio si no lo sientes. Bam, bam, yo. Bam, bam. Rap sin corte 22. Follones Garuda, hijo de puta. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Otra vez a fregar los platos. Joder, un poco que me gusta, de verdad, ¿eh? Hola, uno menos. ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo. Que ya voy con el flus flus. A ver, ¿dónde está el bichito? Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gindyman. Bam, bam, bam, bam, bam. Oye, cómo me mola Follón, ¿eh? Este rap sin corte 22. Que sepáis que es un rapero que está metiendo muchos, bueno, lleva ya tiempos, metiendo vídeos en YouTube donde se canta las canciones escuchando la base por el casco, por uno de los cascos, y cantan siempre en directo, en vivo, ¿sabes? Hace el rap sin corte, ¿no? Por eso es el rollo. Se la canta del tirón y lo cuelga. Lleva mucho tiempo haciéndolo y se está moviendo muchísimo. Follone, que lo tendremos más veces aquí, porque me mola. Está a veces un poco pirado, pero a mí me encanta. La verdad que lo hace muy bien y hace un rap con bastante mala hostia. Así que eso, el Follone que sonaba aquí en el Flux Flux, ya sabes, las emisoras libres que nos atrevemos a soltar todo esto por las ondas. Y escuchado ese temón, ¿sabéis quién también hace las cosas, quién hacía también las cosas sin corte, sabes, en vivo, siempre a pecho? ¿Sabéis quién? Un hombre al que le gustaría muchísimo, muchísimo, esta sintonía. Viene la Tecno J. Venga, hoy le dejamos un poquito que para que baile la gente. Vale. Venga, Tecno J, va. La Tecno J, que nos trae como siempre al grandísimo Marianico de Short, del que vamos buscando más chistes y más chistes porque tiene muchísimos, pero recordamos que algún día tendremos que cambiar de humorista aragonés. Algún día tendremos que cambiar. Es porque Marianico tiene muchos chistes, pero el Flux Flux, como es cada semana, pues cada semana vas gastando uno y al final se nos acabarán. Pero bueno, esta semana Marianico, como es muy de aquí, tenía que tener referencia a un lugar de Aragón que está, digamos, fuera de nuestro territorio, pero que está apadrinado por nosotros. Me estoy refiriendo, como muchos ya habréis intuido, a Salou. Salou, sí. Tan visitado por los maños, ¿verdad? Tan conquistado por los maños. Y al que Marianico, pues tenía que hacerle también su homenaje en forma de chiste. Yo es que si alguna vez voy a Salou, seguro que me encontraré el vecino del segundo. ¿Seguro? Seguro. Pues ¿sabes qué pasará? Que cuando llegues, te dirá tu vecino del segundo. ¡Oh! ¡Llenaste toda la alfombra de lodo! Porque le llenarás toda la alfombra de lodo, seguro. Porque siempre lleva los zapatos sucísimos, ¡cao! O algún día te puedes encontrar. Sí. Que puede ser mejor. Algún día diciéndote... ¡Oh! Pero eso, escuchamos a Marianico, que hoy nos viene a hablar de las multas que ponen en esa logo. Ya veréis, porque ponen muchas, ¿eh? Mira, mira cómo viene. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis por qué. No sé si sabéis que el Ayuntamiento de Salou quiere conseguir que Salou esté a la cabeza de todas las zonas de España en cuanto a moralidad y buenas costumbres. Y ha lanzado un edicto que hay que cumplir a rajatabla. Ojo las parejas de novio y los matrimonios. No os metáis mano en sitios donde os puedan ver que os joderán. Yo os voy a decir las multas para que no os cojan nada así de mala manera. Atentos. Del alcalde de Salou al Marianico, para que lo lea si le da la gana. A toda pareja que vean con la mano en el muslo, 1000 pesetas. Con la mano en aquello, 1500. Con aquello en la mano, 2000. Con la boca en aquello, 2500. Con aquello en aquello, 3000. Con aquello dentro de aquello, 3500. Con aquello fuera de aquello, 4000 por gilipollas. Y con aquello detrás de aquello, 5000 para la vacuna del SIDA. Y como veo mucha gente joven que a lo mejor no sabéis lo que es aquello, os lo va a decir. Esta noche cuando lleguéis los maridos a casa, miradlo a ver si cumplís. No es un murciélago, pero vive colgado. Cabeza abajo, fijaros bien. No es un acordeón, pero se estira y se encoge. No piensa, pero tiene cabeza. No es una palmera, pero tiene cocos. No pertenece a ningún club, pero es un miembro. No es un instrumento musical, pero se llama órgano. No es un caballero, pero se levanta ante las damas, hasta cierta edad. No es un buitre, pero tiene la cabeza pelada y pelos en el cuello. Y no es una barrena, pero para algún agujerico ya va bien, ya. ¡Qué grande! Es que es muy grande, bueno. Es muy grande, ¿eh? Sí, sí. Con aquello en la mano, 2000. Con aquello en la boca, 3000. Con aquello, fuera de aquello. Me encanta cuando lo cuenta, ¿no? En la sala que había una mujer que decía, con aquello en la mano y hacia la mujer. Me encanta el sonido de fondo, ¿sabes? Qué grande Marianico, ¿eh? Esto lo contaba en un escenario, ¿sabes lo que te digo? Fíjate la de años que ha estado dando vueltas, ¿eh? Con todo esto, tío. Carl, ¿qué te ha parecido el chiste de hoy? ¿Te ha molado o qué? ¿Buscarás uno para la semana que viene tú? Vale, pues buscaré uno, alguno o más. ¿Alguno o más? O más. Hombre, porque hay más, ¿eh? Tampoco te pases, porque ya sabes que Carl... Eso mata personas. A ver, que sepas, Gindy, que la venganza es un plato que se sirve frío. Sí. Sí. Y con cuchillo y tenedor, sí. Cuando venga, que venga. No tengo miedo a nada. ¿Sabes por qué? Porque te tengo pillado. ¡Bacalao! Ay, qué suerte tienes de que soy un psicópata asesino. Sí. Sí. Esa no la tienes, ¿eh? No. La de que es un psicópata asesino, no. Pero tengo más, ya sabes que tengo más. Para la próxima semana. Claro que sí. Porque te puedo decir lo de... ¡Carl! ¿Qué demonios fue todo eso? Y me quedo más ancho que Pancho. Bueno, dejamos a Marianico y las tontadas. Y vamos con una noticia que no nos saca de nuestra ciudad, de Zaragoza City. Aunque es un poco aragonesa también, pero sobre todo de aquí. Porque esta semana en el Heraldo de Aragón leía que piden cárcel para un policía que dijo ver un accidente en Zaragoza cuando estaba patrullando en Barbastro. Diréis, ¿tiene superpoderes? No. No tiene. Decía el titular que gracias a la declaración del agente, una mujer logró una indemnización de, atención, 24.172 euros del consorcio de seguros, ya que el funcionario declaró que no se conocían de nada, pero un detective halló en Facebook fotos de los dos en un viaje. Amigo feliz. Este policía local, actualmente destinado en Calatayud, tendrá que explicar próximamente a un juez cómo pudo decir que fue testigo de un accidente de tráfico en el zaragozano barrio de San José, cuando está demostrado que el día y a la hora en que se produjo dicho siniestro, se encontraba de servicio en Barbastro, que era su anterior destino. Además, tendrá que esforzarse en convencer a su señoría, puesto que ha sido acusado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado de un delito de estafa y se enfrenta a una pena de hasta 2 años de cárcel. Es que... ¿Para qué se la habrá jugado? Supongo que por dinero. Suponemos. Pero ahí está el percal. tú estás patrullando por Barbastro y una amiga tuya te dice: ay, que he tenido un siniestro con el coche, no me puedes hacer tú el atestado, majo. Y tú, que no tienes dos dedos de frente, pues dices: pues ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que al final te encaloman. Claro. Y bien. Estaba claro, ¿no? Me hace gracia, ¿sabes? La policía local de Zaragoza City, suponemos que no son todos, pero en este caso, ¿para qué te meten estos marrones? ¿Sabes? Si saben dónde estás, ¿qué haces? ¿Qué haces, policía local? ¿Qué haces? Fichas todos los días. Exacto, fichas todos los días, ¿sabes dónde están? ¿Sabes? Además, que es un pico que, ojo, 24.172 euros en un accidente de tráfico. Si es de indemnización porque te han atropellado, es pasta. Si estampaste tu coche y te lo rompieron, te llega para un coche nuevo. Es mucha pasta, ¿eh? Es mucha pasta. Mucha pasta. Además, ocurrió en tu barrio, Carl. Sí, pues no me enteré. Sí, no sé lo va a ver. ¿No te enteraste? No tendrás nada que ver, ¿no? ¿No, Carl? ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? ¿Quién sabe? Seguro que no lo viste, porque está en San José. Yo sé que en San José tú tienes muchos contactos. Hombre, alguno tengo. Alguno. Uno. Uno. Uno. Uno o no. O no. O no. O sea, así te pones. Sí. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¿Qué he hecho para esto, tío? No me sabes decir quién es. No, ¿quién? No lo sé. ¿Seguro? Of course. Pues ya lo veis, a mí me hacía gracia, aunque no deja de dar un poco de vergüenza, ¿no? ¿Sabes? Es decir, tanto con que nos fiemos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que desde aquí un abrazo a todos ellos, seguro que habrá gente muy buena, bueno, con unos cuantos que son buenos, pero desde luego hay gente que usa la ley para saltarse la ley y encima, suponemos, meterse dinero a la buchaca. Se nota que este no corrió detrás de los grises. Se corre delante. Si has corrido detrás, el que estabas haciendo un delito eres tú. Vale. O sea, yo corrí detrás de los grises. Hombre, pues sí, porque era tan cobarde que yo iba detrás. Por eso te digo, si corriste detrás, los irías persiguiendo tú, pero de normal es al revés. ¿Sabes? Es más, yo a los grises y a los marrones no los he conocido. ¿Sabes? Porque yo ya viví en color. Tú, Carl, viviste en blanco y negro. Sí, efectivamente. ¿Sabes? Exacto. Entonces, son situaciones diferentes, pero vamos, de la policía, si te viene a perseguir, se corre siempre delante. En siempre, cualquier caso. Siempre, ¿eh? Siempre. Hay que correr delante. Una gente. No, hay algunos que corren detrás, ¿eh? Un policía local que, repetimos, actualmente está destinado en Calatayud, o sea que por ahí andará, y que se tendrá que enfrentar a estos cargos. Ojo que no es poco, ¿eh? Estafa y además hasta 2 años de cárcel que le pueden caer. Supongo que le ponen hasta 2, porque si le caen un poco menos de 2 ni siquiera entrará en la cárcel. Suponemos que lo suspenderán. Suponemos. Aunque no, le caigan hasta 2 si no tiene antecedentes, no entra, pero bueno, la función, el ser funcionario se le va a hacer puñetas. No sé si es un agravante el ser policía o no, porque, por ejemplo, para los que no lo sepáis, si tú eres personal del ejército español, a ti si te cogen conduciendo ebrio, te retiran. Te retiran del servicio y además tienes una multa mucho más gorda que cualquier persona normal, porque tienes que dar ejemplo. Y el ejército tiene un código diferente. Exacto. No. La policía local, no sé hasta qué punto, si puede ser un agravante o no, el ser policía al hacer una estafa, ¿sabes? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que debería. Debería, pero yo creo que no. Yo creo que debería. Es que cuando es militar, es juicio militar. Claro. Es distinto. Pero yo no lo sabía. Es decir, a ti te cogen. Has salido de una boda, ¿sabes? No estás de. Estás de vacaciones, ¿sabes? Eres militar, sí, pero estás haciendo vida civil, ¿sabes? Aunque seas militar. Te encaloman conduciendo borracho y te quitan el servicio. Entonces, de hecho, tienes la prueba. Y ahora que estamos en huelga aquí en los transportes humanos de Zaragoza, pues tienes el ejemplo de que si un policía local o incluso un policía nacional va a la huelga, no pasa nada porque tiene derecho a huelga. Pero un militar no tiene derecho a huelga. ¿No ves? Normal. Tienen un código diferente y les afecta el código militar y a los otros el código. Exacto. Ahí está. Esa es la movida porque... Les echan de comer aparte, ¿no? Exacto. Sí, o sea, efectivamente. Les echan de comer aparte. Efectivamente. Sí, los pueden destinar a otro lado, por ejemplo. Pues mira, ya que hablamos de militares, cambiamos de asunto y dejamos al policía local, porque que sepáis que el Corte Inglés como marca, está siendo investigado por presunto suministro de uniformes al Estado Islámico. Esta noticia la leía en 1021 y no sé por dónde cogerla, a ver si me entendéis. El Corte Inglés está siendo investigado en relación al suministro de los modernos uniformes utilizados por el Estado Islámico en las guerras de Siria e Irak. Varios servicios de inteligencia que tratan de poner al descubierto las redes de suministro de los yihadistas situaron a los grandes almacenes españoles en el punto de mira por su especialización en confeccionar uniformes militares. Porque que sepáis que hace un montón, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, la entrada de Qatar en su consejo de administración también ha tenido algo que ver, que son Qatar, los jeques de Qatar, financian el terrorismo islámico. Que sepáis que el Corte Inglés, empresa creada por Ramón Areces en el 35, confecciona desde hace años decenas de miles de uniformes para los ejércitos de todo el mundo, entre ellos el español. Son contratos que aportan beneficios millonarios al Corte Inglés, ya que las prendas son manufacturadas en países donde el coste de mano de obra es muy bajo. Por ejemplo, China, Bangladesh, Vietnam y Camboya, entre otros, con salarios de menos de un dólar diario y horarios de sol a sol que utilizan en muchos casos a menores como mano de obra. Repetimos, el Corte Inglés fabricando China, Bangladesh, Vietnam, Camboya, sueldos de menos de un euro al día y jornadas interminables. Además, utilizando a niños, que no ponen trabas a grandes empresas textiles occidentales para la confección de ropa militar, todos estos gobiernos, por eso lo hacen allí. La historia es, el Corte Inglés hace uniformes. Para ejércitos. Que yo lo pensaba y digo, también que si varitas, ¿sabes lo que te digo? ¿Te vas al ejército? No, hoy no, yo por favor, no me des algo del rastro, ¿sabes? Yo por favor, el uniforme del Corte Inglés, eso es la primera. Sí, deberías de preguntarles a algunos de los que están por ahí dirían cuatro cosas. Claro, No se van al de Zara, que es más barato, se van al de Corte Inglés, que es más caro. Y Zara también, que bueno, también tiene sus tejemanejes, ¿eh? Y también tiene muchas fábricas en estos sitios. Sí, yo la ropa que llevaba cuando mis tiempos hacía mili, era Ymífuga. Hombre, normal. ¿Pero era del Corte Inglés? No. Pues mira, a través de estos contratos, el Corte Inglés se embolsa muchos miles de millones a la buchaca. A mí una de las cosas que me hacía gracia de esta noticia, y gracia digo entre comillas, es que dice, se está siendo investigado. A ver, ¿investigado por qué? Tú haces uniformes militares y te los compra cualquier ejército. Si no me pones trabas en que me los compre el ejército boliviano, el ejército de Venezuela o el ejército de donde sea, ¿por qué demonios no se lo va a poder vender al Estado Islámico? El dinero es dinero. Exacto, el dinero es dinero y los uniformes son uniformes. Hasta aquí, punto pelota. Exacto. Estaría mejor, me hubiera parecido mejor que la noticia hubiera dicho, el Corte Inglés investigado por tener menores de edad trabajando con sueldos de verdadero asco en situaciones verdaderamente precarias, con horarios interminables y encima con condiciones asquerosísimas. Ahí estamos. Por eso tendrían que investigarlo, no porque le venda uniformes al Estado Islámico, eso me da igual. Como si lo quiere vender al ejército de abuelas revolucionarias de Torrero, me da igual. Desde aquí un saludo para el ejército de abuelas revolucionarias de Torrero, que seguro que hay. Pero eso, para que veáis cómo son las noticias. Te venden, el Corte Inglés ayuda a los yihadistas, sí, pero el cachito este de está utilizando menores para hacer los trajes venía muy pequeñito, no es el titular. Aunque a veces también pienso que no era el titular, porque esto ya se conoce de hace muchísimo y no tiene pinta de cambiar. Igual que Zara, igual que muchas otras marcas. Claro, no interesa a nadie. Claro que sí. Me refiero a las grandes empresas, no interesa. Exacto. Nos interesa y mientras sigan ahí. Y quizás tú, amigo o amiga, que acabas de caer en nuestra emisora por casualidad, dirás, ¿se están metiendo con el Corte Inglés y que usan niños para fabricar ropas? Pues sí, por eso estás escuchando una radio libre. En las demás no creo que te lo digan. Así que, con ese apunte y con esa noticia, nos vamos con un poquito más de música. ¿Os parece? ¿Mm? Sí, ¿verdad? ¿Qué me vais a decir si tengo yo el mando? No, ahora te digo lo. ¿No? ¿No? Pues venga, cuéntame algo. 1, 2, 3, ¿hasta cuántos días que te cuente? Me has dicho que te cuente algo, no me has dicho que... Me tengo que pillar una cuña con risas, ¿no? Con risas falsas, a lo mejor, ¿no? A mí aquí no me metas, ¿eh? Métete con él, que te has metido conmigo bastante suficiente. Pero es que... Ya lo sé, ya. Lo tengo muy ya a huevo, sé, ya lo sé. ¿Sabes? Y además, de verdad que no sé qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta. No seas tan suripanta, tío. No seas suripanta. Ya está bien. Oye, ¿qué es suripanta? Pues mira, ¿qué te parece si lo buscamos en el diccionario? Vale. Venga, lo buscamos mientras escuchamos un pedazo de temón de los Drunken Cowboys, que Isaac seguro que recuerda con alegría, y después comentaremos lo que hicimos este viernes con los Drunken Cowboys. Pero ahora, una pedazo de canción de ellos, y después más Flus Flus. Apaga el canal Plus y sintoniza Flus Flus con Gindyman. Ponte en situación. Celebras una fiesta en tu casa, con tu familia, amigos y esa chica que tanto te gusta. Y como siempre, viene tu colega tocándose la barriga y te dice gritando eso de: me voy a tu despacho, que me viene un fax. ¡Oh, no! ¡Otra vez la pestud de ese cagalubias! ¡No! Tranquilo, el nuevo Plus Plus aromático ha llegado para ayudarte. Simplemente presiona y nota su intensa fragancia. ¿Pero esto qué es? ¡Dios, qué asco! ¿Pero a qué huele esto? ¡Sardinas podridas! También puedes elegir entre los olores de container al sol, huevos duros podridos, pedo de monja o cubo de vómito. Nuevo Plus Plus anticapurcios. La mejor defensa es un buen ataque. Radio Topo, el Plus Plus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresa el Plus Plus y ya tenemos la definición de suripanta que ha buscado ¿quién? Carl, ¿qué significa suripanta? A ver, según buscas en la Wikipedia, buscas por Google, dice sí. Suripanta, nombre femenino. Primero, corista de teatro. Sí. ¿Vale? Segundo, mujer de vida alegre, excesivamente libertina y despreocupada. ¿Vale? Mm. Si te vas a la definición de la RAE, sí. En despectivo es mujer ruin, moralmente despreciable. Y en desuso, este está en desuso. Uh-huh. Este está en desuso. ¿Sí? Mujer que actuaba de corista o de comparsa en teatro. He encontrado otra definición, pero es que era muy larga y no... Sí, pero yo creo que, bueno, eso parece, tiene pinta de ser en español, ¿no? Quizá es en el español de Sudamérica tenga otra definición, ¿no? Sí. Puede yo, ser. Puede ser, yo es lo que le he dicho, que igual... Igual cambia, ¿no? Cambia. Para saberlo, ¿qué tal si abrimos nuestra vía telefónica a todos los amigos y amigas suramericanos que nos pueden estar escuchando para que, si quieren, nos llamen y nos digan qué es una actitud suripanta? Para ello lo podéis hacer a través de nuestro teléfono incandescente, que es el 976-291-398. Venga, te lo repito más despacio. 976-291-398. Pues mira, la definición de suripanta me ha gustado, pero a ver si sabéis vosotros lo que es un cerdolí. ¿Sabéis lo que es un cerdolí? ¿Podéis decir que sí o que no? A lo mejor, quién sabe, no lo sé. ¿Para ti qué sería un cerdolí? ¿Un cerdolí, no? Un cerdolí, ¿a qué te suena? ¿Mm? Pues una mezcla de cerdo y jabalí, tío. Es que hay que decirlo todo, ¿sabes? Es una mezcla de cerdo y jabalí. Pero cuidado, porque esto no es una locura mía. Que te diga yo ahora, hay un cerdolí, ¿sabes? En la ventana. No, no, no. En el Heraldo, esta semana, leía que la aparición del cerdolí en Aragón es un peligro para los jabalís. Jabalíes. La DGA autorizará la eliminación de este híbrido entre el cerdo vietnamita y el jabalí autóctono en el próximo plan de caza. Los expertos coinciden en que puede generar problemas para la biodiversidad de nuestra comunidad autónoma. Y lo mejor es de dónde sale esto del cerdolí, porque a que no os imagináis quién tiene la culpa. No. La culpa de todo la tiene Jorge Clooney. También llamado George Clooney. Sí, sí. Y te explico por qué. George Clooney, no sé si recordáis que hace tiempos se presentó en la alfombra, en una alfombra roja, de los Oscar, con su mascota, que era un cerdo vietnamita. ¿Vale? Un cerdo vietnamita que, ¡ay, qué cuco el cerdo vietnamita! Era muy pequeñito entonces, y lo mostró y todo el mundo, ¡oh, qué bonito! ¡Quiero uno, quiero uno! ¿Vale? Y se puso de moda. La gente se lo empezó a comprar. El cerdo vietnamita de Jorge Clooney, cuando lo sacó, era muy pequeñito. Pero que sepáis que ese cerdo llamado Max murió con más de 130 kilos de peso. Dicen que murió, a lo mejor se hizo unos jamones vietnamitas. No se sabe, no se sabe. Porque puede que no, pero y si sí, no se sabe. Jorge Clooney tiene cara de buena persona, pero a lo mejor no sabes. Yo sé que por allá a gente le han regalado un cerdo vietnamita para fiestas. Claro que sí. Y mucha gente se lo echó de mascota. ¿Qué pasa? La exposición del actor de Hollywood con el animal desencadenó que este tipo de cerdo procedente del sureste asiático se pusiera de moda como animal de compañía en medio mundo. La gente los mantenía hasta que crecían, momento en el que los enviaban a un centro de protección animal o, en el peor de los casos, los soltaban. Lo que ahora está generando los primeros problemas, a pesar de que el ministerio lo incluyera en el catálogo de especies invasoras y prohíbe su comercialización. ¿Eso ha sido ahora o hace ya tiempo? Eso está prohibido de hace ya días. ¿Qué pasa? En 2014, la Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza ya capturó a una piara de cerdos vietnamitas en la desembocadura del río Gállego. En total, el Centro de Protección Animal de la capital, Zaragotan City, ha recibido 11 cerdos asiáticos en los últimos 3 años. También se han encontrado en Caspe, en Fraga o en Huesca. El de Fraga, yo lo he visto, porque estaba muy cerca de casa de un familiar mío y además lo tenía en una condición muy precaria. Estaba en una casa, ¿vale? Imaginaros, una casa vieja de pueblo, pues al lado tenía una especie de terraplén, un pequeño descampado. Lo había vallado con una valla de las típicas de obra, típica valla de encofrar, ¿vale? Y tenía ahí al cerdo día y noche, ¿sabes? O sea, tú pasabas por la calle y lo veías, el cerdo vietnamita. Estuvo allí muchísimo tiempo hasta que creo que alguien lo denunció y se lo tuvieron que quitar. Pero ese cerdo lo he conocido yo. Todos estos ejemplares, que tras pasar una temporada en libertad se habían asilvestrado después de soltarlos, y de los que ahora también hay constancia de que se han cruzado con jabalís. Claro, porque tú los sueltas, un jabalí lo ve por el monte y no le haces cosa nada. Dice, esta es más o menos prima mía, le echo la pata por encima y pasa lo que pasa. Pues que aparece el cerdolí. ¿El cerdolindo? El cerdolí. ¡Es el lindo! ¡Claro! ¿Qué pasa? Que esto, al principio, era como una especie de rumor, ¿sabes? De, ¡ay, que han soltado los cerdos vietnamitas, se cruzan con los jabalís! Y había gente que dice, he visto un cerdolí, pero como que te decían, ¡ah, que estás flipando! ¡Estás flipando! ¿Cómo se van a juntar cerdo vietnamita con jabalí ibérico? Que sepáis que la existencia del cerdolí, como se ha conocido esta nueva raza, ha pasado de ser un rumor vox populi entre cazadores a ser un hecho científicamente probado gracias a una reciente investigación llevada a cabo por Miguel y Adolfo Delibes. Ya está demostrado que el gen, o sea, que el ADN ha cambiado y que el cerdolí es una especie en toda regla, es un cruce. Cerdo vietnamita y jabalí ibérico. ¿Qué pasa? Puede acabar con nuestros jabalís por el monte. Esto parece que no pasa nada, pero sí que pasa. Pero pasa, pasa. Porque pasa. Te cargas especies de aquí y que no están adaptadas a este entorno y que pueden ser muy perjudiciales para toda nuestra comunidad autónoma. Por eso, en el próximo plan de caza se va a permitir cazar estos cerdolís. ¿Qué os parece? ¿Los debemos cazar o es mejor que tengamos cerdo lis en vez de jabalí? Prefiero jabalí. ¿Prefieres jabalí, no? Sí. Autóctono. Sí. Pero de momento cazar y comer. Sí. Bueno, pero cazar y comer es lo que hay, ¿no? ¿Eh? Está, si están ricos, te los calzas, los cazas a todos, ya no queda ningún cerdo lis, te los calzas y ya está. Pero Carl... Claro. ¡Eso mata personas! Es que mata personas. Totalmente, claro, totalmente. Porque sabemos si la carne del cerdo lis estará buena o no. Igual es un manjar exquisito y nos, ¿sabes? Y nos pega un subidón de decir, oh, en Aragón hay cerdo lis, los empezamos a vender, ¿sabes? Pues y los criamos en cautividad. Pues como podría ser. Como soy un psicópata asesino, pues yo me lo calzo y ya está. No hay problema. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Yo no entiendo. Pues igual está bueno. Igual está bueno, no lo sabemos, ¿vale? Desde aquí un saludo a nuestros amigos vegetarianos y veganos que escucháis Radio Topo. Ya sabemos que estaréis diciendo, ¡no, pobrecito! Es que, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos libres? ¿No los caza nadie? No sabemos si van a ser, si van a hacer un destrozo en nuestro entorno. Que puede que no, pero ¿y si sí? ¿Qué? El ¿y si sí? Es lo que te va a matar, ¿sabes? ¿Nos metemos en un avión y los enviamos a otro país? Buena solución, ¿no? Nosotros los queremos, los metemos a todos en una balsa y los mandamos para allí. ¿Qué pasa? Estos animales están por ahí asilvestrados, como decía el titular. ¿Conseguirán acabar con esto? No se sabe. No se sabe, porque a lo mejor esto ya se ha extendido demasiado, ¿sabes? Los jabalís por el monte, los cazadores saben dónde encontrarlos, pero no saben dónde encontrar a todos. Los cerdolís, siendo vietnamitas, recordemos, el Vietcong tenía unas técnicas de escondite, o sea, de esconderse, muy, muy elaboradas, y al ejército norteamericano lo trajeron muy de cabeza. Imaginaros que dentro de poco vais, por ejemplo, por la Sierra de Guara, capeinando, sin más. Y pisas uno. Viendo. No, pisas uno, no. Te sale uno de una empalizada subterránea, o sea, de un hueco que se ha acabado él, te sale y te pega un bocado en el cuello. No lo sabes. No se puede saber. O te coge una piara de 12 cerdolins y te pega una paliza que te mata, ¿sabes? Es que no lo sabemos. Te pone trampas. ¿Serán pacíficos? No. No se sabe. ¿Serán fácil de encontrar? ¿Serán fácil? ¿A qué olerán? ¿Serán sociables? Porque ¿olerán a suripanta? ¿Olerán a suripanta? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría comer bocata de cerdo lis asado? A mí sí. ¿Sí? Lo que no mata engorda, ya ves. Estoy necesitado de engordar, tío. Sí, además de verdad. Sigue siendo una raspa de gamba, o sea que... Pero vamos, el cerdo lis, nueva especie, constatada ya, demostrado científicamente que se han cruzado el jabalí ibérico y el cerdo vietnamita, y que todo, sobre todo a mí lo que me queda de esta noticia, es que la culpa de todo la tiene George Clooney. Os lo podéis tomar como queráis, que os cae mejor, que os cae peor, lo que queráis, pero la culpa de George Clooney. Así que la próxima vez que salgan los Oscars, que digan, ¡ay, qué majo, George Clooney es el actor más sensual y más atractivo del mundo! Tiene la culpa de acabar con nuestro jabalí ibérico, que lo sepáis. Hombre, si me gusta, yo le daré las gracias por el cerdolí ese, ¿eh? ¿Sí? Si me gusta el cerdolí, sí. Otra cosa es que me guste, que no lo he probado todavía. Pues se las das. Yo necesito un motivo para odiar a George Clooney y ya lo tengo. ¿Ya está? Ah, perfecto, pues todo tuyo. Ya está. ¿La próxima qué será? Yo tengo otros motivos para odiarlo, o sea que no... A ver, ¿cómo que conejos fosforitos? ¿Por qué? Los hay, conejos que son fosforescentes. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? No. Yo tuve. El próximo día me lo traes en noticia y lo comentamos, ¿vale? Vale. ¿Vale? Ahí lo tenéis, el cerdo lis, que no es la única especie que se ha descubierto estos días. Porque, si el cerdo lis os ha molado, ahora os traigo el salmón... El salmón yonki, venga. Sí, porque esta semana en La Vanguardia leía que han pescado un salmón lleno de cocaína y antidepresivos en la ciudad de Seattle, Estados Unidos de Norteamérica. Que sepáis que el salmón en cuestión llevaba cocaína, Prozac, repelente de insectos, ibuprofeno y otros 77 medicamentos, drogas y productos que se encuentran en el agua del estrecho de Puget Sound. Ah, pensaba que iban a estar en fardos. No. Estas sustancias se han encontrado en los tejidos de un salmón pescado cerca de las plantas de tratamiento de aguas de la zona de Seattle. Las muestras recogidas para un estudio de la NOAA, que es la Northwest Fisheries and Science Center, revelaron que los niveles de contaminación se encuentran entre los más altos de Estados Unidos. Además, el estudio afirma que en el estrecho podrían caer, ojo lo que voy a decir, hasta 439.985 kilos de drogas y productos químicos cada año. Ojo, ¿eh? Medio millón de kilos de drogas y productos que ponen en el embalse de Seattle. Así que los salmones, cuando cogen el cebo del anzuelo, no se lo comen. Sacan un papel de plata y lo queman. ¿Qué pasa? Que la gente cuando se los come, pues se pone ciega. Y me asustaba yo con la carne zombie. ¿Te asustaba de la carne zombie? Pues calcula. Los salmones de Seattle, que te los comes y te pueden pegar un viaje como si comieras ayahuasca, ¿sabes? O sea, a lo loco. Esto tiene tela, porque tú piensas que una costa de Estados Unidos, la radiación de Fukushima ya está haciendo estragos con las especies marinas. Que de esto no se habla por la tele, pero si queréis investigarlo, y otro día lo traemos a Flux Flux, esto ya ha llegado a Estados Unidos hace muchos días. La costa oeste de Estados Unidos ya tiene altos niveles de radiación. No nos acordamos de Fukushima, nadie sabe si se ha caído el agua o no. No nos importa nada porque seguimos en otras historias, no tenemos gobierno, ni en Gotham City, la huelga de autobuses, ni te acuerdas. Que os recordemos, la radiación está ahí. Y aparte de esto, ahora, en otros ríos, resulta que los peces toman más drogas que los humanos al final. ¿Sabes? Bueno, más drogas no, las mismas, pero que las echamos nosotros. Policía acuático. Es así. Control de doping. Recordemos, salmón. Recordemos que en Aranda de Duero, aquí en España, se habían registrado muchísimos niveles de cocaína en el río. En Zaragoza. En Zaragoza también. En Zaragoza. En el 2006 se hizo un informe, que además estaba publicado en el periódico de Aragón, uh-huh. Que en la depuradora de la Cartuja, según los datos que ofrecían, la droga encontrada en el río indica que en la capital aragonesa, ojo, en 2006, uh-huh. se consumen al menos 126 kilos de coca al año. Mira. Solamente habla de coca, ¿eh? Luego imagínate tranquilizantes y todo lo demás. Sí, sí, sí. Ibuprofenos. Mierdas hay y padre vender. Mierdas hay y padre vender. Pero ya veis, el agua no se salva. Y por supuesto, si no se salva el agua, los peces al final no tienen otro sitio donde vivir. Así que, si dentro de poco os coméis un filete de salmón y empezáis a alucinar pepinillos, ya sabéis que son de Seattle, ¿vale? O de Zaragoza. Claro que sí. Y dicho todo esto, llega el momento de tener otro temón que además nos va a poner a bailar. ¿Qué pasa, Carl? Que hay conejos fosforescentes, ¿eh? Vale. Que te lo diga Isaac, que lo está viendo. ¿Hay conejos fosforitos? Sí, fosforitos. Para la próxima semana. ¡Ay, qué bonitos! ¿Vale? ¡Ay, qué bonitos! ¿Se pueden comer? No se sabe. Bueno, para la próxima semana, ¿vale? Así ya lo tenemos apañado. Venga, y así ya tenéis curro para los dos. Venga, ah, no, para él. Sí. Tengo el mío. Nos vamos a bailar un poquito con un temón de Juan Luis Guerra, que me apetece mucho ponerlo, que es un temón que a mí me hace bailar muchísimo. Y después viene Zarpa, viene Escuchetes, nos queda la Conspi, nos queda el WhatsApp, nos quedan más sorpresas en el Flux de hoy. Así que no te despegues de tu emisora favorita, porque nos queda muchísimo más. ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux. El costo de la vida sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no damos inglés. Es verdad. Es verdad, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez, a nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Bupale, bupale, bupale. No me siento. somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Regresa al Flux Flux, el ecuador ya de nuestro programa, una horita más que nos queda para acompañaros. Y ya sabéis que en nuestro prime time siempre tenemos a nuestros amigos de Zarpa, que nos traen como siempre, nos presentan a uno de sus amigos, nos cuentan sus actividades. ¿Qué pasa? Que yo esta semana he estado como muy liado, ¿sabes? Como muy liado. Entonces no me ha dado tiempo de pedirle a nuestra amiga Elena que nos preparara el audio de esta semana. Por eso le he dicho que si hoy quería intervenir con nosotros en directo en el Flux Flux. Y ha cedido, así que ahora mismo la estamos llamando y esperemos que esté al otro lado de la línea. Mira, ¿eh? Hola, Elena. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, tía? Pues muy bien, por aquí estamos. Sí, los aplausos para Elena, que por fin la tenemos en directo, tío. Y ahora, Orica. Bueno, oye, que como les he dicho a mis oyentes, esta semana se me ha ido la pinza y no te he podido pedir los audios, porque ya sabes que el fin de semana he estado por ahí como muy de fiesta, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Lo has visto por el Facebook? Algo he visto. Algo has visto, ¿no? Vale, entonces por eso esta semana hemos decidido contactarte en directo, lo primero, para darte las gracias por hacernos siempre los audios y contarnos siempre lo que hace la gente de Zarpa. ¿Qué va? Gracias a vosotros. No, hombre. Por la difusión que hacéis a todos nuestros perricos y gaticos. Hombre, ya sabes que nosotros siempre estamos encantados de tener este cachito del programa para vosotros. Pero esta semana no lo tienes que hacer en directo. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas qué tienes por ahí? ¿Qué tienes en Zarpa? ¿Nos vas a contar una actividad? ¿Nos presentas a una de vuestras amigas o qué pasa? Pues os voy a contar una historia bastante especial de hace un par de semanas. es la historia de Mamba, la que llamamos la rebelde con causa. Es una joven madre coraje que por fin la hemos puesto a salvo, están tanto a salvo ella como sus cuatro cachorricos. ¿Queréis que os lo cuente? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues hace algo más de 2 meses nos llegó un aviso desde un pueblecito de la provincia de Huesca que parecía ser que un cazador había dejado de cazar y ya le sobraban sus perros. Una reala de unos 20 perros más o menos que decidió soltar por el monte. Y a algunos graciosos o desalmados les dieron caza a la mayoría de ellos. De hecho, a lo que conseguimos llegar solamente pudimos rescatar a 2, un macho y una hembra, Mambo y Mamba. Mambo se nos escapó y Mamba entró a la jaula de rescate y se quedó. La llevamos, es una perrica chiquitica, muy nerviosa, estaba muy nerviosa, no paraba de morder, destrozaba todo. Se fue a una casa de acogida, que las que tenemos de urgencia, porque era imposible llevarla a la guardia tal y como estaba de nerviosa. Y María, que es su mami de acogida, que tiene un sexto sentido para estas cosas, empezó a sospechar que Mamba, ese estado de nerviosismo, podía ser que estuviera embarazada, que venía con sorpresa. Y 2 días antes de acudir a la cita del veterinario, Mamba se escapó. Y durante 2 meses ha sido como si se le hubiera tragado la tierra. Solamente hubo un avistamiento que la vio una persona correr desesperadamente y durante 2 meses no se ha sabido nada más de ella. Hasta que la semana pasada entró un aviso urgente enviando una foto que habían visto una perrica muy cerca de donde se había escapado, pero muy delgada, y que por el tamaño de las mamas estaba recién parida. En cuanto vimos la foto dijimos, es Mamba. Rescates al 100%, a rescatar a Mamba y a encontrar a sus cachorros. Uh-huh. Pero bueno, por determinadas circunstancias de momento solo apareció Mamba sin cachorros. Oh. Pero después de sí, la verdad es que, pero bueno, hay veces que las cosas surgen así y hubo que retirarla y llevárnosla. Pero a la mañana siguiente, después de pasar la noche en la casa, en la familia de acogida, pues estaba muy nerviosa, muy inquieta, y las mamás las llevaba súper inflamadas, bueno, que iba perdiendo leche. Entonces no había duda que estaba dando de mamar a cachorros. Luego en algún sitio había cachorricos, muertecicos de hambre, esperando a que llegase su madre. Claro, ¿les encontrasteis? Sí, ahora ya es el final de la historia. Ataron a Mamba bien sujeta para que no se volviese a escapar, y desde el punto donde la recogieron empezaron a andar donde ella dirigía, y sin parar fue andando, pero sin dudar un segundo, durante 2 kilómetros y medio. Llevó a nuestros compañeros de rescate hasta una torreta de palés abandonados que se metió, había hecho una especie de madriguera entre los palés, y allí estaba la sorpresa. 4 cachorros preciosos que nada más verlos se tumbó, y los pequeños empezaron a mamar como si no hubiera un mañana. Claro, normal, después de tener su madre por ahí perdida, ¿no? Claro, entonces la conclusión fue que Mamba se escapó porque quería parir sola. El contacto con los humanos hasta entonces había sido lamentable y no se fiaba de parir cerca de humanos. Pues estaba desesperada por escapar y sacar a sus hijos ella adelante. Parió sola y cada día andaba 2 kilómetros y medio de ida para comer ella sola. Uh-huh. Iba al pueblo, comía y recorría otros 2 kilómetros y medio de vuelta para dar de mamar a sus hijos. Qué fuerte. Los dejaba escondidicos en la madriguera que les había preparado y allí iba y venía. Y finalmente, pues eso, ya están rescatados Mamba y sus mambitos, que les llamamos de momento. Y ya luego os mandaré las fotos para que veáis qué cosas más bonitas que son. Entonces ahora mismo tenéis a Mamba en la guardería y a sus cachorritos también, ¿no? Pero no en la guardería, está en la casa, en una familia de acogida, están con María y con Óscar, porque mamando y tan chiquiticos es una faena que estar en la guardería. Claro, porque tienes que estar mucho tiempo atendiéndolos, ¿no? Y no pueden claro, perder comba, ¿no? Ahí. Eso es. Entonces están con María y con Óscar, pero es familia de acogida, necesitan una familia definitiva. O sea que ya sabéis, si os ha gustado la historia y queréis conocer a Mamba o llevaros alguno de vuestros cachorritos, echar un vistazo en www.zarpa.org o en nuestro Facebook, o bueno, en el Facebook del Flus Flus, que mandaré las fotos ahora dentro de un ratico, y podréis ver qué pocholadicar son los cachorros, los mambitos, que de momento no tienen nombre. ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, vaya historia, bonito. De verdad, Elena. Sí. Y espero que sirva a todo el mundo que nos oye para que veáis las labores que hace la gente de Zarpa, porque no solo es que encuentres un perro, te lo lleves a la guardería, no, es que además se os escapa y lo vais a buscar y ponéis todo vuestro esfuerzo y vuestro empeño en encontrarlo, y además encontráis al perro y a sus cachorros y os los lleváis y a todos. Sorpresa, sí. Claro que sí, para darles un buen hogar. Oye, pues estamos ansiosos de que nos compartas la foto para que la pudiéramos ver aquí nosotros en el estudio, pero eso, compártenosla y toda la gente la puede ver en la página del Flus Flus. Pero oye, muy bien, tía, y oye, lo has hecho genial, y hasta en directo ya veo que te sale solo, ¿eh? Bueno, muchos nervios. No, pues sale igual que la grabación, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Sí, sale exactamente. Yo pensaba que hablaba muy deprisa, pero bueno, gracias. Sale muy bien. De hecho, yo quería comentar una cosa. Si no tienen nombre, yo propondría bautizar a alguno con el nombre del Ginti. ¿Pero qué dices? Sí. Lo propondré. Oye, pero tú, Carl, ¿qué pasa contigo hoy, tío? Vale, y otro Carl. Buena idea. Ya está. Bueno, hay que no penséis que no siempre es fácil poner nombre. No, claro. Hay que discurrir. O sea, tener en la reserva nombrecicos viene muy bien. Hombre, Ginti le puedes poner, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿sí? Nosotros, mira, si le pones a uno Ginti y otro Carl, amigo, ahí me envía la foto y me caen unos lagrimones como puños. Y otro Flus. pues mira, ya hay tres. Fíjate, ya hay tres nombres. ¿Sí? Oye, una pregunta. Y si alguien quiere acoger a Mamba, tiene que acoger también a sus mambitos, supongo, porque no, me imagino que no los separáis, ¿no? No. Ahora, hasta que no terminen de mamar, no se mueven de donde están. Claro. Tienen que estar junticos los cinco. Claro que sí, para que veáis que la gente de Zarpa se preocupa también, ¿sabes? Porque a lo mejor alguien que pensaba, no, los parces por ahí, ¿sabes? Y luego el perro, ¿cómo no, se va no, a quedar? No, desde luego, tienen que estar juntos, ¿sabes? Hasta que por lo menos sea un tiempo ya... hasta que se desteten, eso es. Claro que sí, que sea un tiempo prudencial, ¿no? Y aún así, Mamba, supongo que si alguien adopta a Mamba y no adopta a sus mambitos, ¿sabes? Mm. También lo pasará bastante mal, pero bueno... Hombre, pues al principio sí, pero es un poco ley de vida, sí, con los perricos. Normalmente es muy difícil que se quede la madre con toda todos la cama o con parte de la camada. Claro, lo que también, desgraciadamente, supongo que es una situación habitual, es que alguien que tiene una reala, que en este caso, por si alguien no lo sabe, es un grupo de perros que usan los cazadores para ir pues a cazar al jabalí o a cazar otros animales, es muy, muy frecuente que la gente los suelte por el campo, ¿verdad? Y aparezcan por ahí abandonados, ¿verdad? Además, normalmente maltratados, supongo. Sí, porque como ya no les sirven, pues bueno, hay algunos que lo hacen peor y los matan. Y hay otros que simplemente los sueltan. Sí, ¿no? ¿Os habéis encontrado también casos de lo típico que dicen los perros que los ahorcan por ahí, por los campos? Pues mira, sí. Tuvimos un caso hace unos meses que está estupendamente, gracias a Dios, Jara. Que no os envié su historia, creo, porque enseguida salió adopción. Uh-huh. Entonces ya no... Pero la encontramos con el cuello prácticamente rajado. Estaba encadenada y quería soltarse, entonces estaba semi-ahorcada. Pero llegamos a tiempo, nos dieron el aviso y además ha sido, bueno, que saldrá juicio, ha sido denunciado porque se sabía quién era, en fin, que puede que sea un caso de maltrato animal con condena incluso. Claro, oye, pues mira, ahora que dices esto, desde Zarpa, cuando encontráis un caso así como el que estás diciendo, del que se sabe quién es el dueño y que además ha maltratado y que se sabe quién es, desde Zarpa también emprendéis las acciones legales para ir contra esta gente, ¿o qué? Sí, sabemos, tenemos pruebas y sabemos quién es, sí, claro. Entonces, si alguien, por ejemplo, en su barrio, en su pueblo, donde sea, sabe que hay un perro maltratado, lo está viendo continuamente y se ve, o sea, y sabe quién es y que lo puedes enganchar, ¿os podría avisar a la gente de Zarpa para que emprendáis acciones y podáis rescatar a ese perro y además meterle caña a la persona que lo está haciendo? Sí. Bueno, de hecho, sucede más de una vez que nos avisan y a lo mejor hablando con el dueño, sin que la cosa llegue a más, nos lo ceden, que se llama, y pues para tenerlo así, deja de maltratarlo y dánoslo a nosotros y así se acaba el problema. Bueno, pero sí que la gente nos da avisos de este tipo, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues mira, ya lo sabéis todos los amigos y amigas que escucháis el Flus Flus, ya sabéis que si Espero que no, pero si da la casualidad de que conocéis algún caso de maltrato animal, no dudéis en poneros en contacto con la gente de Zarpa para que os asesoren, os ayuden y mira, si tienen que emprender acciones legales, ellos ya están metidos en estas camisas, ¿sabes? Y saben de qué va el tema. Oye, Maya, de verdad que lo agradezco mogollón, ¿eh? Que me... Ay, pues muchas gracias a vosotros también, ha sido muy divertido. Claro, porque recuerdo, porque claro, yo a Elena no la conocía de antes, ¿no? Yo la contacté de propio antes de empezar el Flux Flux, sí. ¿Sabes? Quedamos una tarde en un bar y yo le expliqué todo este percal y al principio no estabas muy convencida, ¿verdad, mi Elena? Gota, para que nos vamos a engañar, mi gota. Me ponía unas caras, yo le decía, sí, hombre, en la radio todas las semanas y me decía, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Sí, pero al final te has animado y lo vas haciendo muy, bueno, lo has hecho ya genial desde la primera vez, ya le cogiste el tanquillo y bueno, yo creo que todas las semanas la gente yo creo que se emocione, que se hace un poco más con este rollo de, ¿no?, de los perros y sobre todo del no comprar, no comprar, adoptar, adoptar por siempre. Favor. Oye, ¿cuántos perros hay actualmente en la guardería de Zarpa? Pues ahora en la guardería tenemos poquitos, gracias a Dios. En invierno intentamos que salgan más casas de acogida, porque aunque están bien, pero pues siempre se está mejor en una casa. Claro que sí. Entonces ahora en la guardería tendremos 9 perricos, me parece que tenemos 8 o 9. 9. En casas de acogida y preadopción, pues no sé, igual tenemos alrededor de 20 y tantos o 30 y tantos. Pero en la guardería solo esos. Bueno, ya sabéis que si alguien quiere ir a ver a los perros de Zarpa en la guardería, diles dónde se pueden apuntar, por ejemplo, a los paseos del fin de semana o dónde os pueden encontrar. Pues tenéis que contactar por el Facebook de voluntarios o en el correo electrónico de voluntarios y allí os explicaremos todos los horarios. Tenemos una especie de agendita para que cada responsable sepa con cuántos voluntarios cuenta cada día o si puedes ir varios días a apuntarte el día que hay menos gente. Entonces mandamos la información por correo electrónico con los horarios de cada día porque no todos los días es tampoco a la misma hora. Claro, pero bueno, que sepáis que para ir los paseos de Zarpa, creo recordar que hay un autobús que te deja casi en la puerta. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces es muy fácil. Es un punto de encuentro exactamente. Sí, además de verdad, y además solo fin de semana que te puedes ir a almorzar antes y después ir a darte el paseo con el perro y así quema las calorías. No, hay que traer el almuerzo al paseo. Ah, hay que traer el almuerzo al paseo. Hombre, por favor, el fin de semana es así, se pasea y luego mientras están en el terrénico todos corriendo, los voluntarios pues nos tomamos nuestro bizcochico o unas pataticas, lo que toque. Oye, pues yo creo que ya que te hemos llamado y has sido capaz de entrar a directo, yo creo que desde aquí, desde el Flux, tanto el Isaac, Carl como yo, podríamos ir algún sábado, ¿qué? A hacer un paseo de Zarpa, cuando ¿no? Cuando queráis, claro que sí. No, yo creo que lo debemos, ¿no, chicos? Sí, sí. ¿Eh? Pues sí. Pues sí. Pues venga, va. Iremos, vale. Pues mira, iremos concretando y algún sábado nos acercaremos a otros tres a dar un paseo, así además nos podemos hacer fotos, podemos conocer a esos perros y perretes que tenéis allí y de los que nosotros le hacemos la publi para que la gente los adopte y se los lleve a sus casas y así pues ya cerramos el círculo, ¿no?, de toda esta colaboración. Fenomenal, ¿te parece? Claro que sí. Sí. Venga, sí, oye, sí. Oye, Elena, pues toma nota, no se me olvida. No, ni a mí se me olvida, no te preocupes, vale, que vale. Ya liaré a estos dos, porque yo sí que he ido a pasear por de Zarpa, pero vosotros no. Es verdad que eso es, bueno, no sé si el secreto no lo es, ¿no? No. No, que ha sido casa de acogida. Sí, yo tuve a Chispas. Chispas. Yo tuve a Chispas, lo que pasa es que podía conmigo, macho, me comía el sofá. Además, mira. Me acuerdo de él. ¿Te acuerdas de él, verdad? Tú, Isaac, lo llegaste a ver. Vaya pedos se tiraba ese perro, tío. No sé quién, el que lo tenga ahora seguro que lo sufre igual. A lo mejor la comida que le daba yo. Pero de verdad que era de esos pedos asquerosos que dices. Buah, la verdad que sí. Pero bueno, la historia es que al final era un perro que yo, como soy muy nervioso y el perro también lo era, pues supongo que no me supe hacer con él. Pero siempre hay un perro que está adaptado a ti, ¿sabes? Efectivamente, es que hay un perro con su humano. Exacto. Y ya está, es encontrarse y no hay más. Exacto, pero ya sabéis, si alguno de los amigos y amigas que nos escucháis queréis adoptar un perro, tenerlo de casa de acogida, ya sabéis, os metéis en los perfiles de Facebook de Zarpa, le escribís al correo o ya sabéis, pegarnos un toque al Flux que también nos ponemos en contacto directo y no hay problema. Oye, Elena, no te queremos molestar más, muchísimas gracias por haber entrado en directo. Gracias a vosotros. ¿Sabes? Y eso, para las próximas semanas, si puedes mandarme audios grabados y así no me pillará el toro. Sí, haré los deberes, lo prometo. Aunque bueno, si quieres entrar en directo, por mí no habría problema, ¿eh? Casi intentaré mandar los audios. Bueno, y desde aquí los aplausos para ti, Elena, que sé que te lo curras muchísimo, que veo en la web de Zarpa que siempre estás escribiendo artículos y subiendo historias, que te lo curras muchísimo, tía, y que sigas mucho tiempo. Todos, que somos un gran equipo de trabajo. Además, de verdad, que hay mucha gente metida en Zarpa y mucha gente que lo saca adelante. Desde aquí, muchísimas gracias a todos vosotros, tía, y vosotras. Y eso, espero que nos veamos pronto en uno de los paseos. Claro que sí. Y las semanas siguientes, claro que es con el bizcochico. No, yo me llevaré unos huevos fritos con patatas en el tupper. Ah, ¿sabes? Vale, vale. No, que también sirve. ¿Qué es lo que suele almorzar? Unos torrenicos, ¿no? Vale, vale. Yo soy más de almuerzo consistente, ¿sabes? Y botella de vino. Vale. Así que eso. Oye, muchísimas gracias, Elena. Bueno, un súper abrazo fuerte. Igualmente. Y hablamos pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Venga, un besico. Hasta adiós. Luego, hasta luego, adiós. Qué grande, tío, qué grande. Me encanta Elena, te lo juro. El día que se lo dije, no estaba nada convencida. Y con el tiempo ya la ha pillado el tino y oye, se ha hecho una parte fundamental del Flus. Y ya sabéis que nos encanta tener este momento para que la gente de Zaragoza y todo el mundo que nos escuche, por favor, si estáis fuera de Zaragoza y hay otras protectoras de animales, seguro que también se lo ocurran igual. Pero desde aquí a Zara para tenemos un cariño especial. Yo porque los conozco, he tenido perros de acogida, ya lo sabéis. Entonces eso, os lo recomiendo. Es una experiencia muy bonita y que te puede traer un amigo o amiguita, perrete perreta, para toda la vida, si lo quieres. ¿Os animaréis o no, chavales? ¿Os animaréis a un paseo del sábado? Va a ser obligado del Flus, ¿eh? Obligado, nos castigará. Obligado. Si queréis seguir en este equipo, un fin de semana, ver, un sábado, tenemos ver, que ir. Pero no traigas en el tupper huevos fritos, ¿no? ¿O se hacen allí o no se hacen? Venga, bueno, montaremos la logística. Montaremos la logística del comercio y el comercio. Lo montamos allí. Vale, ¿no? Pero os comprometéis, yo os paso a buscar por casa con el coche y todo. Yo sí. ¿Sí? Yo ¿tú sí. también? Venga, vale. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué pues no? Dicho queda, está grabado. ¿Por qué no? Pero, y ahí lo tendremos. Pero el papeo ya sabes que hay. Exacto. El papeo ya veremos, que Carl es muy de comer gambas, ¿sabes? A ver, yo me como un huevo frito con chorizo, pero me los como en el momento, no en un topper. Chico, no en un topper. Qué sibarita que es, de verdad. Realmente. Bueno, chicos, escuchamos un temón, ¿vale? Para seguir adelante. Y después, aún tenemos otra llamada que hacer. ¿A quién será? Carl. No te digo nada, te lo digo todo, que venimos calentitos. No te despegues del Flus Flus, porque hoy tenemos programón. ¿Qué haces? ¿Escuchando esa puta mierda de pitingo otra vez? Apaga eso y pon el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Flus. Apostamos por el rock and roll. Tal vez suene extraño, pero hoy en día es la peor opción. Nadie me dijo que fuera fácil, por eso no pregunté. El tiempo corre sin importarle lo que venimos a hacer. Ya no quiero estar así otra vez. Hacerme fuerte. Ahora, oh, ya esta es nuestra revolución. Ahora, Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Que prende la luna. ¿Qué dirá y tinte? Regresa el Flus Flus. Y es la hora. Es la hora. De tener. Guiñote. Ojalá. No, porque hemos contactado con Elena, que ya sabéis que nos encanta la gente de Zarpa, es uno de nuestros, vamos, es nuestro prime time. Pero en nuestro prime time tenemos a otra invitada a la que Carl le tiene mucho cariño y que siempre viene con esta sintonía, la ronda de Voltaña. Porque ya sabéis, Carl, dilo tú, se lo merece todo, ¿a que sí? Todo, todo. Lo tiene todo. Todo, todo. Tiene todo. El físico, la cabeza, o sea, tiene todo. Todo. ¿Verdad? Empresaria, majísima ella, siempre va arregladísima, que parece que se ha escapado de una boda. Yo siempre le digo, ¿te has escapado de una boda, Silvia? Los amigos y amigas, fans del Flus Flus, ya sabéis que hablamos de escuchetes. Nuestra amiga Silvia Cebolla, que sigue con su canal de YouTube Terraso en Aragonés, diciéndole a todo el mundo, pues ya sabéis, lo de buen día y que vaya bueno, ¿no? ¿Os acordáis? Que vaya bueno, que lo paséis bien. Y que vaya bueno. Y que vaya bueno. Y que vaya bueno. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que yo este fin de semana he estado muy liado. Porque, como muchos han visto en mi Facebook y en el Facebook del Flus Flus, este fin de semana nos fuimos a ver el concierto de los Drunken Cowboys y nos pusimos el Isaac y yo al estilo Drunken y no, vamos, no pude más. Entonces eso, no he podido contactar con Escuchetes. Sí, ya para... lo vi al día siguiente. No, pero bueno, la historia es que no he podido montar el vídeo de Escuchetes de esta semana. Por eso, hoy in extremis, he rebuscado en mi agenda de contactos y he encontrado el número de Silvia. Ella no sabe nada, pero vamos a intentar contactar con Escuchetes ahora mismo. ¿Os parece? Yo no sé si va a coger el teléfono o no, Pero vamos, va a ser una misión ardua y difícil. Por favor, Carl, te pido que si lo coge, no babees en el teléfono, no babees porque se puede asustar, ¿sabes? Y no mires su número de teléfono, no te lo apuntes. Espera. Vale. Me escondo. Porque me escondo, no me fío de ti un pelo, ¿vale? No me fío de ti ni un pelo. Cuidado. No diré nada, ¿eh? Venga, Silvia. ¿Y quién es? Hola, Silvia. Sí, soy yo. Hola, pues mira, soy un fan tuyo. He conseguido tu número, bueno, haciendo unos cuantos trapis. Un momentico, que estoy trabajando, se unir. ¡Hasta luego, chicas! Ah. Sí, dime, perdona, que no te escuchaba, dime, que pues, estaba ahí en un trabajo. Pues mira, soy un fan tuyo de YouTube, ¿sabes? Y, bueno... Ah, sí, Néstor, ya te conozco por la voz. ¡Oh, madre, ya me ha pillado! Es en el Flus Flus, ¿no? Sí, señora, estamos en el Flus Flus y te digo que estás ahora mismo en directo y tenemos aquí a Carl y a Isaac, decirle hola a la Silvia. Hola. Hola, Silvia. Hola. Es que me queríais aquí timar, pero ya el Néstor ya le conozco la voz ya. Ay, amiga, ¿cómo está siempre al tiento, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Silvia? Que yo toda la semana ya sabes que preparo un corte de tus vídeos, pero esta semana he tenido mucho lío y no lo he podido preparar. Entonces he decidido llamarte porque tienes buenas noticias de Escuchetes. Lo primero es que ya tienes más de 500 seguidores en YouTube. Eso es, y la buena noticia también es que es gracias al Flus Flus. ¡Claro que sí! Porque ¿quién es el seguidor número 500? ¡Yo! ¿De Escuchetes? Yo soy el follower número 500 de Escuchetes, que lo conseguimos el otro día, cuando lo fuimos a ver después del programa, nos pasamos y te faltaban tres, y justo nosotros somos tres, y yo me esperé hasta el último como un perro. Yo como soy el conductor del programa, tengo que ser el número 500. ¡Exacto! Y aparte de esta buena noticia de conseguir ya los 500 suscriptores de Escuchetes, os recomiendo, amigos y amigas del Flus Flus, si aún no lo habéis hecho, que seguro que sí, os suscribáis a Escuchetes, ya sabéis, canal de YouTube de Raso en Aragonés. Además, nos dijiste que dentro de poco estás de aniversario, ¿no? Exactamente. El día 31 de marzo es el primer aniversario de Escuchetes, que parece que fue ayer, pero ya llevamos un año. Ole. y estamos preparando una fiesta muy especial, que daremos más información en breve, porque pues eso, será en un par de semanas o así la fiesta, y estos días empezaremos a anunciarlo por las redes. Así que estar atentos, porque bueno, esta semana tendremos grabación, imagino, y ya para la semana siguiente ya avisaremos de la fiesta. Sí, vale. ¿Será que habrá sorpresas, habrá cosas especiales? Sí, habrá regalos y todo. Exactamente, algún regalo habrá. Sí, bueno, será aquí en Zaragoza, ¿no? Supongo, por la Magdalena. Aquí en Zaragoza va a ser en la taberna A Flama. Ah, vale, Taberna Flama, por si alguien no lo sabe, calle Mayor, casi en el cruce con San Vicente de Paúl, si no recuerdo mal. Exactamente, calle Mayor número 53. Ahí está, como siempre, Silvia, que ahora mismo estás ahí, ¿no? Exactamente, por eso cuando te he cogido el teléfono me has pillado un poco desprevenida, que estaba aquí trabajando, digo, ¿pero esto qué es? ¡Qué barbaridad! ¿Quién me llama ahora, no? Vale, vale, pues mira, luego iremos a echar una cañica cuando salgamos del programa, ¿vale? Y muy bien, aquí es estar esperando. Claro, y unas tapas que están muy ricas, ¿eh? Claro que oye, sí. Oye, muchas gracias. Claro, es que Silvia lo hace todo con mucho amor, como esta semana que he visto que has colgado el vídeo de cómo hacer chorizos veganos, ¿no? Eso es, con una alumna de Nogara que se llama Helen, que me ha ayudado y hemos hecho la recetica de los chorizos veganos en aragonés. A tope. Oye, ¿qué tal llevas lo de montarte tú lo de los vídeos de escuchetes? Porque recordemos que antes lo hacías con Edulanga, compañero de también de Cintas de Enguero, que también lo hemos tenido aquí en la radio. Y ahora, últimamente estás tú sola y bueno... Estoy con Carlos, pero sí. Carlos se dedica más al tema de grabación. Él graba los vídeos y ahora me ha caído a mí el marrón de editar los vídeos. Y estoy en ello. Por eso los últimos vídeos no están tan majos como los anteriores. Pero hay que decir que Edu es bastante profesional de esos temas. Hemos tenido varios programas de edición, yo he intentado hacerlo. Y bueno, en este parece que ya he conseguido un programa un poco más adecuado de edición, lo que hay algún fallo de sonido todavía, sí. Pero yo creo que poco a poco voy aprendiendo, pero sí, me está costando, que no es nada fácil. Se nota que vas aprendiendo, pero aún así los puntos fuertes de escuchetes como siempre son esas recetas que nosotros nunca las sacamos en la radio, ¿vale? Porque es mejor verlas, ¿vale? Pero siempre está la recetica vegana. Y aparte, como ya sabes, nuestro amigo Carl es muy fan tuyo, es muy fan. Algo me dijo el otro día. Sí, ¿verdad? Mira, le vamos a poner la sintonía y todo para que Carl... Cuéntale a Silvia, porque Carl es muy de comentar tus modelitos en la radio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy bien. No le hagas ni caso, eso te lo cuenta él. Los modelitos no. Carl, deja de ponerte rojo ya. O sea, está rojo como un tomate. Sí, sí, lo estoy notando el calor aquí al lado. Me estoy quemando y todo. No puedes ¿será más. ¿Será porque quiero comer algo? ¿Cómo? ¿Y qué mejor sitio que ir a La Flama a tomar algo, no? Claro, pero estábamos hablando de los modelitos, que me has dicho que comentas mis modelitos. Claro. Ya sabes que yo nunca repito, que eso me lo dice mucha gente, me dice, cada vídeo que veo sacas un traje diferente. Además, pues sí. Además de verdad. Es que no se puede repetir. ¿Vosotros veis en la tele o en una película que repitan traje? Pues no, pues es que yo tampoco. ¡Qué fuerte! O sea, oye, ¿y estarías abierta a que alguna marca te patrocinara y te mandara vestidos? ¿No? Por supuesto. Claro, porque como a muchas modelos... Desde aquí hago un llamamiento, porque, bueno, no sé si sabéis, pues que tengo bastantes visitas y ya sabéis que más de 500 suscriptores, pues cualquier marca podría patrocinar a Escuchetes y cederme sus vestidos para que salgan en el canal. Oye, qué bien. Oye, luego yo se los devolvería, pero por lo menos así... sacaría y le pondríamos la publicidad. Así que hago un llamamiento para quien quiera cederme algún vestidico para los vídeos. Oye, mira qué bien. ¿Tienes algún gusto en especial? ¿Te gusta más, pues yo qué sé, Versace, Armani o algo así, Silvia? ¿O? No, yo la verdad que soy para eso más sencilla. Me gustan los vestidos a lo mejor un poco ostentosos y llamativos, pero de cosa barata. La verdad que yo soy una persona pues humilde, no tengo muchos posibles, entonces pues lo que hay, pero siempre así muy bien, o sea, que no esté reñido la moda con el gastarse poco, vaya. Di que sí. Oye, a mí hay una cosa que además siempre te la digo, que yo siempre te digo que parece que te has escapado de una boda y lo sabes, pero a mí algún día me gustaría ver ¿cómo te levantas de despeinada de la cama y cuánto te cuesta peinarte? Porque siempre vas guapísima con tu florecita y todo. ¿Cuánto te cuesta peinarte, Silvia? Pues me cuesta arreglarme un poco. De hecho, ahora que me he cambiado de casa, como bien sabéis, que ya sabéis que he hecho casa muda. Sí. Mi compañera de piso me dice, mira que me cuesta arreglarme, pero a ti más. Pero es curioso que hay gente, que mucha gente que me ve pues cuando me levanto de la cama, me dice, pues chica, no sé para qué te pintas porque te queda mejor sin pintar. Estás tan guapa. Pero es verdad que me lo dicen, ¿eh? Yo siempre me gusta arreglarme mucho, pero me, si no, un día podemos hacer un vídeo de Ascuchetes, yo recién levantada de la cama para que me veáis. Hay alguna foto por internet, ¿eh? ¿Ah, porque sí? Lo puse un día, me subí una foto sin maquillar para que lo viese todo el mundo. ¡Oh! Está poniendo cara de sorpresa. Carl, está ojiplático. No, mira, me lo apunto y mañana lo busco. Carl, te está imaginando recién levantada de la cama. A ver, y vamos. Pero la foto está subida en mi perfil personal, ¿eh? No está en el Ascuchetes. ¡Qué fuerte! En Instagram. Vale, pues ya lo buscaremos. Oye, y ya que te hemos pillado, ya sabes que, como siempre, tú en tus vídeos haces al principio un poco de reivindicación del aragonés, ¿no? Y al final, la mazada, ¿no? O la frase feita, ¿no? Sí. Entonces, te pediría que si quieres hacer alguna reivindicación la hicieras, y si no, que nos dijeras hoy la frase feita del día de hoy para que no nos quedemos cojos en el flus, que siempre tenemos tus frases. Vale. Bueno, pues reivindicación del día, pues como siempre, reivindicar que el aragón sea oficial y que sea dignificado y que existan espacios tanto en la educación como en el ámbito público, como en el social y como en los medios de comunicación, como la televisión pública de Aragón. Uh-huh. Eso como reivindicación. Y como frase feita, a ver que si se me ocurre alguna, por ejemplo, dormir agarrón caíto. ¿Dormir agarrón caíto? Sí. ¿Y qué ¿Sabes lo que ella hizo? Supongo que será como dormir a pierna suelta. Eso es. ¡Oh, los aplausos para mí! ¿Cómo lo habré descubierto, verdad? Bueno, porque yo ya sabes que yo charro fragatino. A ver, entonces, ya lo sé, ya. Yo ya lo tengo lo un poco sé. Pillado. Que además, el otro día te lo comentaba y como que le tenías un poco de tirria, ¿no? A esto. No, que va. Si yo me encanta y creo que Aragón es trilingüe y reivindico eso, para nada. Lo que pasa que yo siempre me centro más en el aragonés porque quizá el catalán es una lengua que aparte de en Aragón se habla en otros sitios y es una lengua que dentro de las lenguas minoritarias es la que más hablados tiene. Y está mucho más reforzada y el aragonés necesita un poco ese empentón, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo estoy encantadísima con que hables fragatino y con las tres lenguas de Aragón. Hola, di que sí, Aragón ya es trilingüe y seguirá siendo durante muchos años. Eso es. Exacto. Y oye, y ya para acabar, a mí me gustaría saber, Silvia, si algún día te vas a atrever a estar aquí en Radio Topo, frente a nuestros micros, viendo cómo Carl babea mientras vemos tus vídeos y acompañándonos un día en el programa. ¿Te atreverías? Sí, por supuesto, acepto tu reto. ¿Sí? ¿Aceptas? Sí, aceptado. ¿Y nos traerás alguna recetilla de esas o qué? ¿Algo, claro algo sí, hecho para comer ya? Lo que me pidáis yo os lo traigo. ¡Oh, lo que te pidamos! Bueno, a ver. Bueno, no, lo que quieras traer tú. Vale, pues además, sí, ¿sí? Acepto el reto. ¿No? ¿Una receta nueva? Claro que sí. Vale, una receta nueva. ¿Una receta para nueva? El plus. Claro que sí. Y que venga aquí y así la tendremos un día, ¿eh? Y Carl se quitará las ganas de verla porque es que no puede parar. O sea. Y babearé como babeo siempre. Exacto. Que me pone todo el estudio perdido, todo el ordenador lleno de babas. Claro que sí. Pero bueno. Pero sí quería... Oye, pues muchas gracias por llamarme, chicos, que voy a tener que dejaros porque me está la gente llamando. Hola. Ay, que no puede parar. Oye, Silvia, muchísimas gracias. Los aplausos para ti. Luego muchas nos veremos. Gracias por llamarme. ¿Eh? Para que nos puedas tirar de las orejas en directo. Y eso, aceptado queda, o sea que algún día tendremos aquí, ¿de acuerdo? Vale, que vaya bueno. Venga, un beso. Bueno. Qué bueno, qué maja que es. Qué maja que es, ya veis. Y ahí, ¿cómo lo has pillado, eh? Me ha costado conseguir el teléfono, que lo sepáis. No te lo pienso dar, Carl. No te lo pienso dar. Yo con que venga aquí ya tengo bastante, tío. Pero ya veis, hoy... Bueno, de hecho, luego iremos, ¿no? Sí, hombre, luego, por supuesto que tenemos que ir. Hoy ya tenemos dos compromisos. El primero, ir a ver Ascuchetes. Un fin de semana iremos a ver a Elena. ¿Vale? Y después, que venga aquí a Ascuchetes en directo. Eso nos va a subir audiencia, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Y con receta nueva, ¿eh? Hombre, claro, con receta nueva, con mazada nueva, con todo nuevo. Con vestido nuevo. Claro, igual hace un vídeo aquí. No te digo más. Igual sale hasta Carl en el vídeo. Pues igual. Bueno, todo eso habrá que irlo viendo, pero ya sabéis, a Ascuchetes, siempre haciendo en el canal de YouTube de Raso en Aragonés, defendiendo que Aragón ye trilingüe y sobre todo dándoles empentón a Aragonés para que una vez sea oficial. Y ya sabéis lo que dice Silvia, ¿no? Siempre, que, pues que vaya bueno, ¿no? ¿No? Que vaya bueno. Claro, desde luego, qué bien hablas el aragonés, bueno, ¿eh? Yo siempre. Y que vaya bueno. Yo ya sabes que siempre. Bueno, yo hablo mi chapurreado, que ya me vale, ¿sabes? Pero bueno, con esta llamadita llegamos ya. ¡Qué tarde es! Nos queda un temón y después

¿cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó Internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gindy Mike. Venga, que regresa el Plus Plus con el equipo ya levantado por el estudio. ¿Pero qué os pasa, chavales? Carl, ¿por qué no estás en tu sitio? Carl. Se está vengando por las cuñas. Se está vengando por las cuñas, pero hoy no tiene queja, Carl. Hoy no te puedes quejar, Carl. Y cuñas nuevas a escuchetes en directo. O sea, ¿qué más quieres de la vida, tío? ¿Serán los nervios? Serán. ¿Será el amor? ¿Será el amor? ¿Será el amor? ¿Será el amor? ¿Será el amor? ¿Te gusta esta sintonía, eh? Has gozado, ¿eh? Has gozado con la voz de escuchetes en directo, ¿eh? Uy, alguien viene. Sí, alguien viene. Espera, que subo. Y puede que sí, pues sube tú. Sube tú, porque seguramente son las personas a las que estoy esperando, así que date vida y sí, porque que sepáis, amigos y amigas, que en Radio Topo, además de ser todos ciudadanos normales como tú y como yo, que venimos a hacer radio sin más, manejamos nuestros equipos, ponemos nuestra música y hablamos de lo que nos da la gana, cuando llaman al timbre del estudio, somos nosotros los que tenemos que ir a abrir. Y suerte tengo de tener equipo para tener que abrir. Sí, sí. Ahí va, una gamba volando. No, no, pero recuerdo emisiones en las que he tenido que poner otra canción para subir a abrir. Pero ahora mismo Carl le está abriendo la puerta, supongo que a dos personas que se van a hacer, digamos, amigas de este último tramo del programa. Sí, sí. Qué bien te viene tener serpas, ¿eh? Serpas. Pues hombre, un poco de cara de serpa sí que tienes, abuelo, sí que tienes. Pero bueno, ¿son quienes yo creo que eran o no? ¿Ha venido un chico con gafas y un chico con el pelo largo? Ha venido un chico con gafas. ¿Ha venido un chico con gafas? ¿Y por qué no ha entrado? Ha entrado, está por ahí fuera. ¡Chico con gafas, por favor, ven aquí dentro! Necesitamos una persona que sepa de leyes y que nos venga a contar algo. Por espera, favor. No, no, cógelo espera, de la oreja. Que lo cojo de la oreja. Cógelo de las orejas, ahora porque vamos, pero quítate los cascos, no me los arranques. Cógelo de las orejas, porque como ya os digo, el Flus Flus, ya sabéis que hasta ahora, amigos y amigas de Radio Topo, somos el único programa en directo de los lunes de esta emisora libre que escuchas, el único. Por eso precisamente nos metimos los lunes, que es un horario difícil porque vienes del fin de semana de resaca. Y cuesta mucho preparar las cosas del programa, que es lo que me ha pasado esta semana precisamente. Si se te nota en la voz, que se te corta. Se me nota en la voz, que se me corta, claro que sí. A mí me cuesta mucho no llegar afónico a este programa. Pero, que sepáis que a partir de esta semana, el Flus Flus no va a estar solo. Porque después de el Flus Flus, tendremos a nuestros amigos, siéntate, por favor. Tengo en mi micro 2 ahora mismo sentado a mi compadre Xavier. Buenas tardes, tío. ¿Qué pasa? Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué o sea, es? ¿Me estáis secuestrando aquí? No, no, perdona, te secuestro nada porque tú, en la última asamblea de Radio Topo, dijiste sí. Yo quiero ir detrás del Flus Flus, que lo deja todo arriba, tenemos la audiencia ya pillada. Claro, claro. Y por eso te querías meter en este horario. Y te dije, si vienes después del Flus Flus, a mí me parece genial, porque te dejo la audiencia ya acogida en lo alto. Pero, por supuestísimo, que los últimos 10 minutos del programa te vas a tener que meter aquí. Ah, claro, claro, claro. Eso entra en conflicto con el cuadrante 4.2/... sección A, porque es que esos 10 minutos los necesitamos. Los abogados siempre poniendo problemas, ¿sabes? Siempre así, poniendo problemas. Así me gusta. Ponlo en su sitio. Por si alguien no conoce a nuestro amigo Xavier, que sepáis que es una de las partes, no sé si es la cara o la cruz, de Dos Caras y una Cruz, que es el programa que va a venir a continuación del Flus Flus en directo, ¿no? Exactamente. Va a ser el primer lunes y espero que también sea el último. No, no. Que sea el primero de muchos más, quieres decir, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro que sí. Oye, vamos a desplegar nuestra dulzura habitual en 60 minutos. ¿Dulzura? ¿En Dos caras y una cruz? Yo no recuerdo eso. Por si acaso alguien no conoce de qué va Dos caras y una cruz, Xavier Mayor, este es tu momento. ¿Mi momento? De decirle a la gente de qué va Dos caras y una cruz para engancharlos a Radio Topo y saber que después del Flus viene un programa quizá no tan bueno, pero también muy divertido. Ya, bueno. Bueno, me siento un poco cojo porque, claro, falta el otro componente. Sí, que es el hablador. Que no está aquí para describir, pero bueno, es un programa en el cual rompemos los clichés habituales de la actualidad y bueno, le damos 3, 4 o a veces hasta 5 vueltas a una misma noticia, uh-huh, intentando no aburrir a la audiencia. Así que, y bueno, y también pues manejamos diversos grupos musicales y aficiones relacionadas con la música. Sí, ¿no? Eso sobre todo, Josean, pero bueno. Sí, ¿no? Pero más o menos comentáis noticias, ¿no? Y siempre le dais la vuelta, ¿no? Buscándole siempre el entresijo que las otras emisoras no te quieren contar, ¿no? Buscando lo que no han dicho las cadenas generalistas. Exacto, siempre sacándole la chicha a la noticia, que siempre tienen mucha, y que siempre, ya sabéis, en las radios libres siempre le damos la vuelta a todo, pero no la vuelta como a nosotros da la gana, no. Siempre buscamos lo que está dentro de las noticias que los otros medios no te quieren contar. Por eso, amigo o amiga que escuchas radios libres, por eso nos escuchas, porque por sabes que aquí está todo sin cortapisas, sin intereses, sin censuras y sin manipulaciones de ninguna manera. Y sin ningún tipo de patrocinador, y por eso, exacto, también... tenéis ahí un gran programa que es el Flus claro que sí, de nuestros amigos que nos preceden. Hombre, el Flus, que sepas que lo han querido comprar, pero yo no lo he vendido, que lo sepas. Pero bueno, una cosa, una pregunta. Oye, porque ya que el Kitty lleva metiéndose toda la puñeta de la tarde conmigo, ¿qué me voy a meter contigo, Carl? Pero casi nada. ¿Qué he hecho para mantener, para tener esta actitud tan suripante? ¿Qué puedo hacer para divorciarme de él y sacarle un montón de pasta? Ah, bueno, pues nada, simplemente os vais a vivir los dos a Estados Unidos. ¿Ah? Y entonces seguro te podrás divorciar de él y sacarle un montón de pasta. O sea, por la razón más peregrina. A estar dos unidos. A estar, claro, estar dos unidos. ¿Qué chistaco? Espera, los aplausos para ese chistaco. Se lo ha currado, le ha costado echar un chistaco, Y que sepa, una vez que me lo echo, y que sepa, y que sepas, Carl, que yo nunca me iría a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque... ¡Eso mata personas! ¡Eso mata personas, Carl! Y ya sabes que soy un psicópata asesino. Además, de verdad. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, nano. No lo entiendo. Lo del psicópata asesino no lo tienes, ¡Te he pillado! Bueno, voy a sacar los discos que tengo por ahí preparados. Sí, bueno. Y no, ahora nos vemos. No te vayas, porque antes de que te muevas, te veo con la chapa y quiero recordarlo, porque esto estuvo en la 5 Marzada y creo que no ha salido bastante por las ondas, pero que la gente sepa que Xavier, como mucha otra gente y muchos otros letrados, puedo decir, estáis en medio de una campaña para que la justicia gratuita os la paguen por lo menos bien, porque si no recuerdo mal hay gente que está haciendo horas de justicia gratuita por 2 euros. Sí, bueno, ese es el hashtag, ¿no? ¿Se puede decir eso? Sí, sí. ¿Se puede decir letrado y hashtag en la misma frase? Sí, Yo creo que sí. No. Sí, creo que bueno. Sí. No, pero sí, efectivamente la justicia gratuita, ahora mismo hay un recorte del gobierno de Aragón, esto ha salido en enero ya, pero el recorte es del 40% del presupuesto, o sea, uh-huh, que el que quiera tener justicia gratuita se lo va a tener que pagar o simplemente no defenderse. Y claro, los letrados estamos ahí defendiendo primero los derechos básicos de la gente, que tiene derecho a una justicia de calidad, y luego pues los derechos nuestros como profesionales que estamos trabajando y que desempeñamos esa labor. Claro que sí, que tenéis derecho a cobrar. Que el dinero no es lo básico, pero que tenemos derecho a cobrar. Que lo hacemos por otros ideales, está claro, pero un poco de dignidad. Exacto, que se vea que también dentro de la abogacía hay un poquito de corazón, aunque muchas veces nos cuenta. Un poquito de corazón. Nos cuesta encontrarlo, no así en los procuradores, que no tienen ni siquiera corazón. Pero bueno, no, perdón, un saludo para todos los procuradores. Xavier Mayor, ya sabéis, ahora mismo, después del Flus en directo los lunes, desde las 9 hasta las 10 de la noche, tendréis a Dos caras y una cruz, Xavier y Josean, metiendo buenos temones y además hablando de temas que os interesan a todos, segurísimo. Así que no os lo perdáis, porque os lo dejamos en lo alto. Josean, mira que se sienta aquí, saludo también a la peña, Josean, para que te conozcan. aunque vienes comiendo, qué fatal. Sí, buenos días. Buenos días, dice. Buenos días. Se acaba de despertar. Se acaba de despertar. Pero eso, ¿qué será? Es la cruz de dos caras y una cruz, ¿no? No, yo soy más la cara. Para poner de cruces, que sea Xavier. No sé cuál de los dos sería la cara, de verdad. El del medio. Pero bueno, ya que ha dicho Xavier que tú eres la parte más musical de Dos Caras y una Cruz, ¿qué temones has preparado para el Dos Caras y una Cruz de hoy? Es una buena pregunta que estaría muy bien responder, pero quizá un silencio. No, creo que vamos a poner música gitana, fundamentalmente. ¿Sí? Django Reinhardt, y vamos a meternos ahí un poquito en sí. El Gypsy Jazz. ¡Ole! ¡Uy, Django! Pues ya lo sabéis, buenísimo programa también, Dos Caras y una Cruz, que a partir de hoy, lunes, estará todos los lunes después de nosotros, después del Fluflus, Dos Caras y una Cruz, aquí en directo en Radio Topo. Que no nos podéis pillar en directo y queréis oír un podcast, ya sabéis, la página de web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, donde tenéis todos los podcasts de todos nuestros programas. Y dicho esto, ¿qué os parece, chicos? Y nos vamos ya con un temón y así dejamos que esta gente se ponga ya aquí y se vaya preparando, ¿os parece? Vale. Sí, ¿no? No, venga. Yo solamente voy a comentar que Django Reinhardt, oye, que es un grande. Es un grande. Era bajito, grande. Pero era grande. Es sí, grande. ¿No? Era bajito, pero era grande. Muy bien, pues venga. Pongo de fondo ya este poquito de Jungle con el que nos estamos despidiendo últimamente. Dándole las gracias a José por sentarse, a Xavier también, no os perdáis ahora. También al Isaac, abuelo, muchísimas gracias por estar una vez más en el programa. A ti, ya sabes que vengo encantado. Ay, y que vengas muchas veces más. También les damos las gracias a... Ya verás el próximo día que te agarre fuera, que te voy a agachar del cuello como hasta duele. Y también un saludo de quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindiman. Un placer, como siempre, acompañarte. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos bailando. Y la semana que viene, más Flus Flus. Un abrazo desde las ondas. Vámonos, chicos. Chao. Adiós. Joker smoker. So keep away, I don't feel no pain. But every day then I come with the same thing. Me, I beg you a razor. Yeah, me, I beg a cigarette, sir. Yeah, me, I borrow your lighter. Yeah, and I'm a joker smoker. Joker smoker. A friend indeed is a friend indeed. But a friend with weed is better. And if you want to get high, smoke up. So keep away, I don't feel no way.